Bueno, hola amigos, ¿qué tal? Un saludo. Estamos aquí en directo. Hoy no hay música de introducción. Estamos en el evento Maratón Podcast Blog, en un especial Social Media Podcast. Como ya sabéis, cada 10 podcasts hacemos un especial en donde vuestros, vosotros que estáis escuchándolo normalmente, podéis participar con nosotros. Así que hoy, especialmente, estamos en streaming, en directo. Por fin lo hemos conseguido, creo que todo está funcionando correctamente y estamos en directo. Yo soy Manuel Aguado, @WallMC en Twitter, y como siempre, pues aquí están los amigos y compañeros de Social Media Podcast. Vamos con Paco. Hola Paco, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Hola amiguetes, ¿cómo va aquí? Queremos grabar ya a puertas abiertas. ¿Cómo estáis? Pues perfecto. Ricardo hoy nos dirá cómo anda también. Ricardo. Pues de lujo, aquí probando esta nueva experiencia de emitir en streaming para que no se vea todo el mundo en directo. Alguna prueba hicimos ya, pero bueno, muy muy emocionado, ilusionado por ofrecer nuevas cosas y llegar a más gente. Además estamos también en la red de emisoras de MB Radio, o sea que saludamos a los oyentes también de este grupo de emisoras de MB Radio también. Y tenemos a Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues mira, ya ves, aquí estamos emocionadísimos porque es nuestro primer directo de Social Media Podcast por streaming de audio. Gracias, evidentemente, a Fran J. Saavedra, organizador del evento que estamos comentando, a Maratón Podcast Blog, este evento anual que congrega a muchos podcasters y, bueno, que es muy interesante este evento. Y tenemos por aquí con nosotros también a nuestro primer amigo que se ha animado a participar en directo, que es un viejo amigo de Social Media Podcast. ¿Os acordáis cuando viajábamos hasta China para saludar a la gente que estaba en China? Pues allí estaba nuestro amigo Itian, @Itian, un perfil de Twitter un poco complicadete. Él es Cristian. Cristian, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Sí, bueno, yo os escucho, no sé si me escucháis bien. Parece, como comentábamos antes de empezar con el directo, que se te escucha un poco entrecortado, pero se te entiende. Muy bien, sí, seguro. Bueno, compañero. Bueno, pues muy buenas desde lejos de China, pero también es interesante estar en Barcelona. Eso que ya eso de China ya quedó ahí en el recuerdo. La verdad pues que todavía está presente un poco en lo que hago hoy en día, pero bueno, sí que ya China se queda lejos y bueno, aquí se está muy bien. Bueno, yo siempre he tenido una duda, Cristian, ¿qué narices hacías en China? Uf, pues a ver la historia, pero bueno, más que el origen te diré que hice allí, que es que, bueno, primero estuve estudiando chino un poquito, así cursos intensivos en la universidad y luego ya estuve trabajando. Y nada, encontré ahí un trabajo en televisión, de presentador de un programa de viajes, y ahí estuve. Estuve 2 años en total, hasta que ya me volví para Barcelona. Y muy bien, una gran experiencia. Pues la verdad es que sí, además, un idioma de futuro. Pues sí, la verdad es que mientras estaba allí, escuchaba noticias sobre China desde el extranjero y demás, y dije, joder, sí que he acertado eligiendo el país. La verdad es que sí. Oye, y una cosa que se habla mucho por la red. ¿Cómo están las redes sociales ahí en China? ¿No es fácil conectarse? ¿Una experiencia más de mano a mano? Hay dos partes. O sea, por un lado, si te refieres más a las redes occidentales, digamos Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube y demás, es totalmente imposible. O sea, las redes están totalmente censuradas por el gobierno. No se puede acceder, solo pues bueno, la gente que interesa mucho por trabajo o por curiosidad entrar en esta red tienen que descargarse programas por lo general de pago, que son proxies, VPNs y demás, para poderte conectar a través de servidores extranjeros. Pero lo que es la gente, los ciudadanos chinos de a pie, la gran mayoría no tienen. Tienen las versiones chinas, que son otras redes sociales, pues Weibo, por ejemplo, es el Twitter chino, Renren es el Facebook chino, hay otras versiones, algunas de ellas incluso se crearon antes que las que nosotros conocemos, pero bueno, siempre se cree que China copia y demás, y esas redes, la verdad es que, por ejemplo, pues en el Weibo chino, cualquier persona puede llegar muy fácilmente a tener 500.000, 1 millón de seguidores o incluso mucho más. De hecho, los artistas más famosos de China triplican y cuatruplican los seguidores de Lady Gaga en Twitter, por ejemplo, porque claro, la red de internautas es muy, muy, muy grande. Muy grande. Oye, Cristian, había oído que para entrar en Weibo se necesitaba, había que poner el DNI, ¿o era el DNI? Bueno, el DNI. Pues, si no recuerdo mal, creo que fue desde marzo, sí que el gobierno puso ya una ley que es necesario registrarse con el DNI chino, digamos. Yo, por ejemplo, tengo un perfil en Weibo, a mí no me lo han llegado a pedir, o no me he enterado, y entonces yo de momento sigo conectado sin poner mi DNI, pero sé que los chinos, la gran mayoría, están obligados porque si no el gobierno no puede... ¿Y si yo quisiera crearme un perfil ahora, puedo? La versión web de Weibo solo está en chino. Claro. La aplicación móvil, por ejemplo, para iPhone, sí que está en dos idiomas, en inglés y en chino. Lo que pasa es que el registro en sí está en chino. Entonces, bueno, tendrás que usar nuestro amigo Google para poder. Si no, bueno, a mí. Vale, muy bien. Yo tengo por aquí a una amiga, que es Lucy Fernández, y quiero que nos cuente un poco su proyecto. La voy a añadir a la conversación porque se me ha olvidado, pero es interesante. Yo creo que tú, Ricardo, la conoces, ¿no? Conoces el proyecto. Sí, bueno, a mí me estuvo Periplaneto comentando alguna cosa, ¿vale? Pero en profundidad, ¿no? Sé que lo iban a presentar el proyecto en alguna plataforma, pero me pilla totalmente en fuera de juego ahora mismo. Pero bueno, eso se soluciona rápido. Sí, cuando Lucía entre, nos lo cuenta. Yo estoy hablando con ellos un poquito ahora en la feria de Cimo, que tuvo lugar hace un par de días. Y la verdad que tiene muy, muy buena pinta el proyecto. Lucía, es por aquí. Bueno, el proyecto se llama Taxi and Win, ¿no? Acá estoy. Lucía, ¿hola? Yes. Hola, hola, ¿estamos? Estamos en directo. ¿Qué tal, vale, Lucía? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Pues sí, como estás comentando, estamos en un proyecto con Periplaneto, el omnipresente Periplaneto, que se llama Tanguino. Estuvimos ahora en Cimo presentando el proyecto gracias a un espacio que tenían de emprendedores. Así que ahí estamos con... Cuéntanos un poco qué es Taxi and Win. Pues Taxi and Win es... estamos desarrollando una aplicación en principio para Android, después vamos a hacerla también para iOS, y bueno, están otras plataformas también, para solicitar un taxi desde el teléfono. La idea no es simplemente solicitar el taxi, sino bueno, que el usuario tenga algún tipo de incentivo a cogerlo, ¿no? Estamos ahí ideando un par de cosas que van a salir muy bien, van a ser atractivas para que justamente veamos que el taxi en realidad es un medio de transporte cómodo y no tan caro como la percepción que tenemos. Muy bien, me gusta. ¿Cómo trabajáis? ¿Tenéis acuerdos con taxistas? ¿Lo tenéis hecho por localizaciones? ¿Está ya funcionando? Bueno, no te escucho muy bien, pero te voy a contestar lo que escuché. Nosotros estamos ahora haciendo unas pruebas en Valencia, que es donde estamos empezando, porque casi todo el equipo es de Valencia, aunque bueno, estamos un poco desperdigados por toda España y parte del extranjero. Y estamos empezando en Valencia, ¿vale? Estamos haciendo unas pruebas piloto para ver cómo funciona, y una vez que ya lo tengamos más probado y más desarrollado, vamos a soltar una beta privada, ¿vale? Ahora estamos... Si alguien quiere conseguir una beta privada para este sistema que estamos haciendo, se mete en la web, es taxianwin.com, nos solicita una invitación y la mandamos. Entonces, una vez que ya tengamos los usuarios y los taxistas, que bueno, esto es la parte más fácil, entre comillas, porque uno de los chicos del equipo sí que es taxista, pues vamos a empezar con el tema de las promociones con, bueno, entidades o empresas bastante importantes, tanto de Valencia como del resto de ciudades, para extendernos por todas partes. Muy bien. Y si yo fuese taxista de Valencia y me quiero poner en contacto con vosotros para poder colaborar y entrar dentro de lo que es la plataforma Taxi and Win, ¿qué debo de hacer? Lo pues simplemente en la página web en la que estaba comentando antes, de testtaxi@win.com, ahí está nuestra forma de contacto, o si no, escribiendo un mail a comercial@taxiwin.com. Nosotros ya enseguida estamos también en Twitter, estamos en Facebook, porque bueno, las redes sociales, por supuesto, no pueden estando los que somos, vamos, algo obligado. Así que tenemos, bueno, tenemos una buena presencia ahí en redes, así que también es muy importante contactarnos por ahí. La verdad que es increíble cómo las redes sociales pueden hacer que generemos nuevos productos, nuevos negocios, nuevas vías de cooperación y comunicación entre servicios de toda la vida o tradicionales, como puede ser el taxi, evolucionando a generar nuevas aplicaciones para que los clientes de toda la vida puedan incluir estos pues estas aplicaciones y solicitar un taxi, algún servicio tradicional, como puede ser un taxi, a través del móvil. Nosotros, de hecho, nos fuimos a través de las redes sociales, que es uno de mis socios, nos conocemos a través de redes sociales, así que vamos, redes sociales para todo. Yo acá te la mandé de social media, pero a todos. Te voy perdiendo un poco, Lucy, pero bueno, te voy escuchando más o menos. Yo había hablado con ellos alguna que otra vez, tanto con Lucía como con Eduardo a través de Twitter, y faltaba conocerlos, y la verdad es que son gente genial, cautiva de dos minutos en cuanto te empiezan a hablar, así que yo creo que os va a funcionar muy bien, es un producto que me gusta, y solo falta eso, expandirlo a toda España, ¿por qué no? Oye, si ya funciona en Valencia, puede funcionar en Valencia, llevarlo a todos lados. Muchas gracias, Lucía, ha sido un placer. Muchas gracias, chicos, por la oportunidad y nada, a seguir todos. Cuando hayáis pasado y demás, queremos que volvamos a pasar por aquí y hablaremos más tranquilamente, a ver si nos oímos mejor. Seguro, pero bueno. No está mal un poco esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, gente también viene bien de vez en cuando. Buscaremos de buscar un momento para que nos cuentes más, un poco más profundamente todo esto del Taxi and Win, porque hoy no ha funcionado muy bien, tenemos mala climatología por aquí por España y estamos en directo. Recordamos que estamos ahora mismo en directo en el evento Maratón Podcast Blog, también estamos saliendo en la red de emisoras de MB Radio y os pedimos disculpas por estos problemillas, pero bueno, ahora sí podemos decir, son las cosas del directo. Oye, chicos, ¿y qué os parece como entrevista tener a Eduardo y a Lucía, entrevistarlos como un negocio tradicional, como puede ser el taxi, la evolución gracias a Internet y a las redes sociales, como puede ser Taxi and Win? Me parece un genial. Buen tema. Me parece pues genial, porque además Eduardo es un tío de los K-pop. O sea, yo he compartido muchos ratos con él, estuvimos en algunas ponencias y en algún eso, y me parece genial, o sea, que hablar con él un rato será todo un placer. Son dos cracks, o sea, bueno, se pueden hablar y no hablan. A Lucía no la conozco tanto, pero bueno, sabiendo que va a hablar de Eduardo, pues me imagino la clase de persona que será, o sea que, perfecto, por mí perfecto. Pues ya te digo, Lucía, muchas gracias por participar. Nos damos gracias a vosotros por la oportunidad y eso, más adelante volvemos a hablar porque estamos sacando un montón de novedades. Vamos, que ya está 2 meses, vamos, que 80.000 novedades. Muchas gracias, Lucía, pues un placer. Muchas gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Un abrazo, Lucía. Mi amigo Cristian sigue aquí con nosotros. Estoy por aquí, compañeros. Has escuchado bastante mejor, ¿eh? Yo ahora sí, ahora os escucho muy bien, la verdad. Os escucho atentos. Sí, ahora a ti también se te escucha perfectamente. Bueno, aquí nos hemos quedado pendiente. ¿El amigo Álvaro? ¿Qué ha pasado con el amigo Álvaro? Álvaro me parece que era el que estaba generando interferencias. El pobre se ha tenido que salir. Desde que ha salido se escucha bastante mejor. Lo vamos a añadir de nuevo y a ver si va mejor ahora. Pues Cristian, a mí me gustaría que me contaras un poco ese proyecto que tienes de PAFAMS, ¿no era así como se llamaba? ¿Cristian? Hola, soy Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? No era Cristian. Fulitú. Yo lo que quiero es que Cristian nos cuente cómo están las redes sociales en China, que es lo que me interesa. Ver allí, claro, el todo el tema de restricciones y demás, tiene que ser apasionante. Ya simplemente que me piden el DNI a partir desde, bueno, desde marzo, para tener que generar un perfil en Weibo, pues oye, te tienen ya controladito. No, y además evitas lo que está pasando ahora en Facebook, que sabéis que se está armando algo de revuelo con el tema de los perfiles piratas o no confirmados y tal. Es una manera de confirmar que quién eres tú y no vas a crear 7 perfiles distintos. De hecho, hay alguna página de fans, se lo escuchaba Susana Yuna esta mañana, que hemos estado hablando un rato, que han perdido 100 fans en 2 días. Con el tema de los perfiles falsos, sí. Con el tema de los perfiles falsos. Era una de las páginas que gestiona ella, lo que pasa es que por lo que se ve hicieron un concurso, ¿vale? Hace ya tiempo, cuando ella todavía no lo estaba gestionando, y hay mucha gente que crea 8.000 perfiles para entrar en concursos y tal, y Facebook la pega con la limpieza, pero de miedo, ¿eh? Según decía, eran 100 fans en 2 días. Una página que se mueve, pues eso, que ganas 2, pierdes 1, ganas 5. Sí, o sea que... ¿Conocéis la página de Zynga, que es sobre juegos y demás? Sí, claro. Pues ha perdido 96.000 fans en estos días debido a la limpia que ha hecho Facebook con todo esto. O sea, increíble. ¿Y esto cómo lo habrán detectado, estos perfiles falsos? Supongo yo que a través de correos electrónicos o tendrán algún sistema, algún algoritmo que va deduciendo cuál es falso, cuál no. No, y el tipo de actividad que tienen los perfiles. Eso, yo que trabajo con un tío que hace minería de datos y comportamiento de usuarios para la herramienta que estamos haciendo para una empresa farmacéutica, no es complicado de comprobar. Nosotros cuando alguna vez hemos creado algún robot para Google o alguna cosa de estas, lo dotas de un comportamiento irregular para que Google no te detecte. Pues el amigo Cristian se ha caído, o no sé si ha cambiado de ordenador, comentaba por aquí... No podrás enterarte de esto, no nos podrá hablar de las redes sociales en China, amigo Paco. Bueno, al menos en este momento. Hombre, una cosa muy curiosa es ver el Facebook en ruso. Yo sí que lo he visto en un e-weekend y es curioso. Ahí hay menos restricciones, pero bueno, existe también. Pues a mí me gustaría ver si ahora el amigo Fran J. Saavedra, que como sabéis es el organizador de este evento, Maratón Podcast Blog, a ver si puede sacar unos minutos, porque está ocupado con, bueno, vigilando el streaming, tema de enlaces y controlando la conexión con MB Radio, con la red de emisoras MB Radio, y a ver si saca 5 minutos y puede contarnos un poco. Fran J., ¿estás por aquí? Sí, estoy operativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Está por aquí, pero no está todavía. Estás mutado, amigo Fran. Ahora me escucháis, ¿no? Fran, estás mutado y por eso... Porque desmútate. Yo creo que ahora creo que estoy. Estás hablando y no eres consciente. Eso me recuerda a alguien que le pasaba... Estás hablando y no eres consciente. A mí me pasa mucho. ¿Me escucháis bien? Me tiraba media hora hablando y estaba hablando solo. ¿No me estáis escuchando? Pues nada, mientras el amigo Fran J. Se desmuta... podemos seguir hablando de otra cosa. Tenemos por ahí pendiente un tema de la sección de marketing de Álvaro. No te escuchamos, Fran. ¿No me escucháis? ¿No? ¿Nada? Lo que comentaba, tenemos pendiente un tema de los que nos trae el amigo Álvaro Valladares para su sección de marketing. Pues yo creo que podíamos hablar de ello, si te parece, Álvaro. Sí, me parece perfecto. Bueno, de todas formas, está en el asunto de marketing y aquí todos tenemos muchísimo que aportar. Yo lo que proponía era que hablásemos de una cosa que a la que le doy vuelta, ¿no? No sé qué pensáis. Es que el tiempo de permanencia, algunos que hemos hablado, de los usuarios en páginas web y en redes sociales. En alguna ocasión lo hemos comentado y efectivamente te das cuenta, o al menos eso es lo que veo yo con los análisis, que el tiempo de permanencia en las redes sociales es abismalmente más grande que el que puede estar en tu página web. Hay que intentar procurar crear contenidos, crear interacción con el usuario para que el cliente lo retenga. Ya lo estuvimos hablando tú y yo, ciertas páginas que llevo, la suerte que tenemos es que son muy visuales. Entonces, al usuario de las redes sociales y de Internet le capta mucho la imagen. Hay que procurar mucha imagen, mucho vídeo, que sea muy visual la página. Una página plana con mucho texto, aunque el texto sea muy interesante, por desgracia no funciona. Hay ciertas páginas que sí, obviamente, porque todos conocemos algún ejemplo de algunos blogs que son muy importantes, pero si no eres una página web importante o una empresa muy importante a nivel nacional, creo que debe de primar el diseño y lo visual, obviamente el contenido debes de tener por temas de SEO y posicionamiento, pero debe de primar mucho. Esa es mi opinión, y estoy viendo yo a lo largo de los años qué es lo que mejor funciona. No sé vosotros qué opináis. Yo creo que podríamos hacer también otras reflexiones, que si la gente pasa tiempo en redes sociales pero no en páginas web, es porque quieren interactuar con otros iguales y en las páginas web no pueden. Sin embargo, en las redes sociales sí. No sé qué opinas al respecto. Hay maneras de poder interactuar con el usuario en las páginas web, por medio de los comentarios, el chat. El chat en directo, no sé, hombre, obviamente te va a dejar mucho más juego una red social, Claro que no vamos a hacer que la gente pase nuestro tiempo en nuestra página al mismo tiempo que pasa en redes sociales, porque no está la misma cantidad de usuarios, etcétera, pero evidentemente está en nuestra mano poder hacer páginas web donde el consumidor no tenga que salir para interactuar con nosotros. Por si lo invita a interactuar a través de Facebook, de Twitter y tal, y de repente llegan a las páginas web y son completamente planas. Ajá. Por ejemplo, en Social Media Podcast nosotros tenemos incluso hasta un apartado para poder dejar mensajes de audio, bueno, para que la gente se anime un poco más. Pienso que también cuando cierras los posts y cuando redactas contenidos, tienes que estar pensando en cómo hacer que el usuario responda, ¿no? Una manera muy fácil es siempre lanzar al final una pregunta, lanzar una reflexión, invitando al usuario a que te comente en ese post, en esa entrada. Al menos son las cosas que yo utilizo y que utiliza mucha gente, ¿no? Bueno, tú utilizas, lo tengo claro, y aparte el contenido que tú generas para las páginas web que gestionas también es bueno. Pero no es lo que hemos visto por ahí. Navegas y ves muchas páginas 1.0 todavía. Así no, ¿ya? Eso está claro. Pero esa es la evangelización que tenemos de página. Claro, pues ese es el tema, ¿no? O sea, yo creo que podríamos empezar a reflexionar. Hay elementos que puede incorporar la gente de forma muy sencilla a sus páginas web y que puedan fomentar esa interacción. Y bueno, vosotros que os dediquéis al desarrollo web, es que conoceréis un montón de herramientas que se pueden implementar de forma sencilla. Oye, la cosa más importante es habilitar los comentarios. Todavía hay un montón de páginas web que no tienen habilitados los comentarios. ¿Pero por qué? Miedo a la crítica, miedo a que te pongan a parir. Eso no. Sí, al final las críticas son siempre constructivas. Es preferible, mira, de 100 clientes descontentos, tendrás la suerte de que uno te diga que está descontento. Con ese uno que te diga que está descontento, te va a ayudar muchísimo más en tu negocio que si no te lo dice. Totalmente. Porque sabrás dónde estás fallando. Entonces no hay que tener nunca miedo, hombre, esto está claro que si te ponen un comentario insultando, no hay que, yo por lo menos no lo consiento. Pero las críticas son siempre constructivas y son positivas. Y una manera de obtener críticas y saber un termómetro de tu negocio, por ejemplo, podría que tuvieras habilitados los comentarios y que la gente pueda comentar. ¿Qué más? ¿Qué más se os ocurren? Yo, por ejemplo, ¿podemos realizar encuestas online? Pues se Facebook, ¿cómo, perdón? Te digo que Facebook funciona muy bien. Sí, sí, pero en las páginas web también podemos ponerlas. Yo me quiero alejar de que son las redes sociales para ver herramientas que podemos utilizar en nuestra página web para que la gente interactúe, pase tiempo, nos conozca. ¿No? Y encuestas en la web, pues vamos, aquí Paco nos puede hablar de lo sencillo que sea, por ejemplo, con WordPress, habilitar una encuesta en un blog. Incluso hay servicios y herramientas en la red que no podemos embeber esa pregunta, ese formulario, ese cuestionario, podemos crearlo en ese servicio. Ahora mismo no recuerdo el nombre porque hace tiempo no lo uso, pero sé que se puede crear en la página de ese servicio y te da un código que puedes embeber en tu página, ya sea en un post o en el lateral de tu página, y crear estos formularios o cuestionarios. Por ejemplo, en WordPress hay plugins. Por ejemplo, WP Polls es un plugin para realizar encuestas. Simplemente es instalarlo, lo configuras y ya tienes tu encuesta preparada. Una cosa tan sencilla como incorporar un blog a tu página web. Yo a mis clientes lo que les sugiero es que en vez de tener un blog fuera de la web, en WordPress, en blog y tal, y luego su página web por otro lado, que ese blog esté dentro de su página web, porque los vemos que posicionan muy bien los blogs, que generan mucho tráfico, muchos comentarios, que como comentaba Ricardo, esos comentarios nos van a servir para aprender y mejorar muchísimo, pero muchísima parte de interaccionar y que la gente se sienta escuchada, y bueno, pues que no lo estás viendo. Yo, ves, eso, Álvaro, no lo he entendido nunca. El tener, por ejemplo, tu dominio, sí, va, no sé, pepitoperez.es, y luego creas una página web y luego tener el blog en un blogspot o en Blogger. Claro. No lo he concebido en la vida, digo, no lo entiendo. Es la manera más sencilla, y cuando las cosas no se hacen de forma estratégica y vas de forma, ahora me hago una página web, ahora un blog, ahora un... Claro, pero si lo haces de forma estratégica y hay una planificación y un estudio, pues claro, lo metes dentro de tu web. Claro, claro. Es la forma natural de hacerlo. Pero hay muchísimas empresas, sobre todo en el sector de la construcción, que lo tienen así, separado. Entiendo porque pasa siempre, como siempre. Cuando te venden la solución, no entiendes de esto, y cuando tienes la solución es cuando aprendes. Y dices, ahí va. Esto tenía que haberlo hecho de esta otra manera. ¿Sabes? Y pienso que la mayoría de las veces es por desconocimiento, Ahora, y por mala información. Estamos trabajando en una web de forma conjunta, que uno de los objetivos es meter el blog dentro de la página web y no tenerlo de forma independiente. Claro, pero si es que como WordPress lo puedes hacer. Claro. Y con Joomla. Uh-huh. Y esto trae la ventaja añadida de que mueves la página. Si tienes una página que no se mueve, es HTML, no es dinámica y no se actualiza, pues lo que haces con el blog es darle vida a ese dominio. Google detecta que está vivo esa página, que está en marcha, que se actualiza constantemente, y el blog ayuda precisamente a esto, a que la página se mueva más, con lo que ayuda al posicionamiento en los buscadores. Cuando una página se actualiza y se crean contenidos de calidad, no copy-paste, ya sabéis, pues se consigue eso paralelamente. Das una herramienta para comunicar con tu página a la gente que la sigue. Permitimos también, como apuntaba antes Ricardo, con los comentarios, que sea una cosa de dos, que sea bidireccional esta comunicación. Y si ganamos encima posicionamiento en buscadores, pues mejor que mejor. Entonces, lo que comentabais de un blog en Blogger, pues no tiene mucho sentido. Además, rompe un poco la estética de la marca. Pues no te puedes imaginar las empresas del sector de la construcción que lo tienen así. Y empresas importantes, y grandes. Y bueno, para quien está empezando con este tipo de cosas, por explicaros un poco lo que estaba diciendo Bol en palabras sencillas, si tú creas una página estática, tú puedes posicionar por ladrillo, por ejemplo. Pero si luego quieres posicionar por cemento, por arena, por material de acción, por cimientos, una página estática es muy, muy difícil. Los posts te van a ayudar a posicionar por ese camino, mucho más sencillo. Más herramientas para mover... Por ejemplo, una cosa que hace que la gente pase horas en tu página web, los juegos en línea. Hay páginas web que tienen juegos en línea, a ver la temática, el posicionamiento, la estrategia de la página web, porque yo entiendo que juegos en línea no es para todos. Yo conozco uno. ¿Y qué tal le va? Las tres en raya, es buenísimo. O son las cuatro en raya. O las cinco, como que... Venga, sigue. Yo estoy aquí detrás buscando cosas. Yo os dejo que sigáis hablando. Por ejemplo, otra cosa que a mí me gusta vincular con la página web es, vale, tenemos vídeos en YouTube, tenemos documentos subidos a Slideshare, tenemos documentos de distintos tipos. ¿Por qué no se pueden escuchar, no se pueden ver desde la propia página web? Nosotros tenemos en iVoox el podcast, pero en el blog también puede la gente escuchar los podcasts. No hay que salir e irse a iVoox, ni pues no. Los vídeos, tenemos un amigo en común que a mí me echa la bronca muchas veces, que es Lolo de Domoleta, que cuando mueves un vídeo suyo te dice, a YouTube ya le mueven mucho los contenidos, muévelos desde mi web. Es importantísimo embeber los vídeos en tu página web, porque si hablas 3 minutos, vas a subir 3 minutos el tiempo de permanencia de un usuario en tu web. Totalmente. Bueno, a partir de ahora que me has comentado eso, ¿y por qué no embebes Pinterest? Yo os comento. Puedes embeber Pinterest, puedes embeber YouTube, iVoox, Flickr. Flickr lo puedes embeber perfectamente en un WordPress. Slideshare también se puede embeber. No sé, y esto los programadores y los desarrolladores web que me digan lo que cuesta vincularlo o embeberlo en tu página web. Bueno, yo no soy programador. 2 segundos. Esto es muy difícil. Tienes que saber una cantidad de código increíble. Es complicado. Es muy complicado. Ah, pero no, que me confunde a la persona. Aquí, ¿no? Contrata a Paco Anes. Ah, bueno. No, eso es simplemente un código que lo tenemos que implementar en nuestro editor de post. Pero en vista HTML, porque si ponemos el código directamente en el editor con todos los botoncitos de negrita, cursiva, etc., ya sabéis a lo que me refiero. Esto todos los lo mismo que copiábamos todos los trabajos que colgaban en el rincón del vago, lo mismo, copiar y pegar, pues en un editor de código HTML, en tu blog, y ya está. Si es que es muy sencillo. Y incluso ni eso. Te instalas un plugin y lo tienes. Venga, listo del plugin. Venga, explícalo ahora. No, Flickr, al final... No, ahora lo explica, venga. El listo del plugin. Tú todo lo arreglas con un plugin. Y luego me riñen. Estás cargando la página con los plugins. Por favor, todo lo que podáis hacer en código, hacerlo en código y no saturéis con plugins y extensiones. Ya, está sencillo, como cuando tú coges en YouTube el compartir, hay otra etiqueta que pone insertar, hay un código que te aparece ahí, y tú lo pegas en la página, el post, donde tú quieras. Y entonces ya te embebe el productor. Lo único que tienes que tener en cuenta es cambiar las dimensiones, por si no te encajan en el diseño de la página. Y ya está, es muy sencillo. Que las dimensiones van en... píxeles. Muy bien. Ahora ahí llego, ¿eh? Amigo, el Photoshop Luz. Eso ha sido un ataque ahí. Sí, sí, ahí a nivel de flotación. Sí, sí. Es que se cree que como. Vale, no programas, ¿no? No. No, pero sí me gustaría puntualizar esto que comentabas, que mucha gente sí lo hace, lo de coger, instalar plugins en los blogs para todo. Para compartir los posts, plugin. Para poner en Twitter en el lateral, plugin. Para poner la caja de Facebook, plugin. Pues no es bueno tener un blog con muchos plugins activados. Pero, por ejemplo, ahora pregunto yo, si tú pones el widget y pegas el código HTML, es mejor. Claro. Poner la caja de texto, ¿no? Claro, coges un módulo, me voy a Joomla. Vale, que Joomla. No, tenía que salir, lo tenía que sacar. Joder, con Joomla. Si no, me lo digo corriendo. Hazlo como padre de familia, que me moló el otro día. ¿Cómo es de familia? Joomla es una mierda. Ah. Dejar el tema Joomla. Lo que decíamos, tomar en serio esto de los plugins, porque lo único que hacen es ralentizar el blog. Bueno, ahora te voy a poner la parte de las personas que no somos programadores, ¿vale? Yo he tenido experiencia en ese tema, me lo han comentado por activa y por pasiva, pero por ejemplo, para una empresa, yo no le aconsejaría que se lo programaron todo. ¿Por qué? Tira a actualizar el WordPress. Te encuentras con infinidad de problemas. ¿Por qué? Porque lo tienes todo customizado en código. Si eres un experto y tienes una empresa detrás que te pueda ayudar, bien. Si no, utiliza los menos plugins posibles o los necesarios, pero que no te customicen un WordPress con código, porque entonces estás perdido. A la hora de actualizar, se te cae todo, se desconfigura todo y luego cuesta una pasta arreglarlo. Pues una de las cosas principales que tienes que hacer para que no pierdas todo, se desconfigure todo y todo eso, es hacer un backup de los archivos, ¿sí?, de todo el directorio y de la base de datos. Eso está claro. Entonces, pues una vez quieras tocar y las estropees y tal, siempre lo puedes salvar. O sea que el tema de las copias de seguridad, tanto de archivos como de la base de datos, es una de las cosas más importantes para vuestra página. Sí, pero cuidado que ya nos estamos metiendo en términos copias de seguridad, backup y demás, que mucha gente que aunque tiene blog no lo maneja, ¿eh? O sea, cuidado porque... Digo de más para que investiguen sobre esto y que profundicen sobre esto, porque es una de las cosas más importantes. Porque, la copia de seguridad. Claro, porque si tienes algún problema, ponle que vas a actualizar a la última versión de WordPress y algo falla y no se instala bien o lo que sea, si quieres volver atrás, por ejemplo, ya no puedes si no tienes una copia de seguridad. Entonces, pues informaros un poco sobre esto, porque entrar ahora en detalle del tema de copias de seguridad, pues sería como hacer un podcast íntegro para eso. Simplemente, pues eso, que la gente lo tenga en cuenta. Lo que es muy importante. Instalado en su propio sitio, evidentemente, pues, si lo tienes en wordpress.com, ahí no puedes hacer nada. Bueno, sí, creo que sí, también puedes guardar en un XML, ¿no? Solo sabrá mejor Paco. Me he pillado fuera de banda. Repetirme la pregunta, por favor. Si en WordPress.com puedes hacer copias de seguridad. WordPress.com. Y es que .com, lo podéis creer, pero o no, pero nunca he tenido un blog ni lo he manejado porque odio WordPress.com. Sí, pero creo que al igual que Blogger, puedes hacer una copia de seguridad que es una extensión XML. Pues no lo sé. Y creo que así sí lo puedes conservar. Yo, hablando un poco más de herramientas que se pueden implementar que ayudan a la interacción con los usuarios en nuestras páginas web, nos lo habéis comentado y son los comentarios de Facebook, el plugin de comentarios de Facebook. Pues también no. Suele tener funcionar. Un inciso. WordPress.com utiliza formato XML, ya está comprobado. Lo suponía, lo intuía, porque al no poder manejar el FTP o los archivos y copias de seguridad, la base de datos, pues intuyo que debía ser así, de esa manera. Sí, aquí la recomendación es que la gente utilice WordPress en servidor propio. Mucho mejor, puedes hacer más cosas y la gestión la tienes tú completa. Yo siempre intento que se utilice más un blog instalado en tu propio servidor que utilizar servicios gratuitos, tipo Blogger, tipo WordPress.com, tipo Tumblr y demás. Yo recordar que estamos en directo en el evento Maratón Podcast Blog y también nos escucha a través de las red de emisoras de MB Radio, que lo sepáis, que estamos en directo. Quería saludar un momento a Fidel, nuestro amigo Fidel, y nuestro amigo... ¿Cuánto? Nuestro amigo Lolo, que no han podido, han querido, pero no han podido estar nosotros por sendos problemas personales. Así que un saludo. Te vuelvo a entrar en su un saludo. La edad, será lo que sea. Un saludo muy fuerte. Yo quiero mandar un saludo al perfil arroba maerei, M-A-H-E-R-I, porque bueno, nos ha dado un feedback de conforme nos, porque por visto nos está escuchando a través de streaming y nos comenta que a través de Chrome puede escuchar bien, porque el reproductor a través de Firefox está fallando y no ha funcionado, no sabemos el motivo por qué no funcionaba. Y bueno, pues un saludito a... Es que tienes aquí como M. Punto. ¿Qué eres? María Hernández de Reynoso. Nos quedamos con la duda. El perfil Mahey Day. Un poquito complicado también. Un saludo y gracias por comentarnos este detalle, que nos gusta saber que se está escuchando bien el streaming. Contigo nos vamos, chicos. Pues nada, os comento otra cosa que me gusta y que creo que puede generar tráfico en nuestra página y interacción. Poder subir imágenes o contenido que nos envíen los usuarios. Yo conozco una página web del mundo de la automoción. Colaboré en su momento con ella, pero al final me acabé desviando, que lo que permitía era que tú enviases las fotos de tus coches, y había gente pues que le hacía un retoque al coche, tal, bueno, y lo que estaba abierto era que la gente pusiese comentarios, porque es muy interesante, porque tú te aseguras que el que te envía una foto para que la subas a tu página web va a volver a tu página web a verla, para ver cómo es tu coche. Puede generar diálogo, conversación entre los distintos usuarios sobre las fotos que van generando. Y esos comentarios a su vez generan unos retornos a la página web para ver la línea de diálogo que se está produciendo. Vamos, yo creo que es muy interesante también poder subir contenidos de los propios usuarios. Pero subirlo por ellos mismos. A mí está la opción de que puedan subir por ellos mismos. Yo sigo siempre en mi página web intermediando, que lo suben, me lo dan, porque si te dan una foto que nos toca, dejémoslo de ahí. Claro. Entonces, yo te puedo decir que lo estoy utilizando desde hace más o menos medio año, ¿vale? Con clientes muy específicos, pues, subiendo sus productos que han utilizado, o sea, subiendo los proyectos que han utilizado productos nuestros. Lo que me ha servido es para que cuando busquen a ese usuario aparezca yo, pero no ha generado el movimiento de comentarios y todo esto que yo esperaba. Estoy pensando en hacer, bueno, estamos pensando en hacer otra cosa, ¿no? Pues tú te has hecho una cosa con mi producto, pues súbela, hacemos un concurso, por ejemplo, en WordPress, tú subes la foto y el proyecto que más visitas haya tenido, simplemente un contador en el post, lo podemos saber, pues se lleva un premio. Por ejemplo, podría ser una manera de generar tráfico en la web y tiempo de permanencia. Es una idea que va rondando que queremos hacer y yo creo que puede ser interesante. Pues solamente por eso ya podría por lo menos probar cosas. No todo se va a adaptar a todas las páginas, pero desde luego cosas que sí que van a generar interacción. Otra idea, poder en nuestro blog hacer una especie de cursos, o que a fin de cuentas serían unos posts seriados. Una ráfaga de viento. Sí, ¿qué ha pasado? Bueno, el cachondeito de social media porca. ¿Qué es eso, Paco? Creo que has tornudado. No puedo aguantarlo. Se suena que venía con premio, ¿sabes? Buena ocasión para aprovechar para decir que estamos en directo. Por si habían dudas. Esto en otro momento no lo hubierais escuchado la vida, pero bien. ¿Qué nos comentabas, Álvaro? Antes de esa ráfaga de viento que ha aparecido. Vale, ya no me acuerdo. ¿Qué va? Sí. El tema de, por ejemplo, a través del post, ¿cómo podemos seriar un curso? Pues hoy vamos a hablar de, durante 5 o 6 horas, de un determinado tema que sirve a la vez de formación a nuestros lectores, y que eso va a hacer que, si se enganchan, pues puedan continuar, o que una persona más tarde lea un post que le interese y diga, pues este es el 3 de 6, pues te asegura que se va a leer los dos anteriores y los tres siguientes. Eso se llama crear expectativa, ¿no? Bueno, pero no creas ninguna expectativa, porque yo cuando llego a tu blog ya está escrito. Si no, no, ya, pero te quiero decir que le creas una expectativa al usuario. Sí, le creas una necesidad de leer el siguiente o el anterior. Si le ha gustado, obviamente. Claro, y aprende, le aporta valor. Interesante, pues bueno, una especie de curso, mini cursos que podemos hacer online, pues bueno, ideas. Uh-huh. Pues sí, puede ser una buena manera también de animar a los lectores a participar con la página. Yo por ahí hay otra que no hemos comentado y que, bueno, no sé si realmente puede conseguirlo, pero la funcionalidad la tiene: embeber los tweets de Twitter. Tenemos la opción de embeber un tweet en nuestros posts. Hombre, normalmente si es embeber un tweet, lo embeberás en un post para, pues no lo sé, pues, que vaya en relación con el tema que estás escribiendo, pues puedes colocar ese tweet, porque para ponerlo en el lateral de un blog, por ejemplo, no vas a poner un tweet. Hombre, no sé, no sé qué podríamos poner ahí, pero... Me estoy acordando de Rafa Merino. Él envió todos los tweets y podías estar leyendo el bulo de Iniesta y podías acceder a los tweets que se habían hecho, ¿no? Los tweets de Rafa Merino creo que eran una imagen de todos ellos, ¿eh? No, accedías al tweet, ¿eh? Ah, bueno, que puede incluso... ser una imagen. Enlace, ¿no? Uh-huh. Incluso estamos hablando de la opción más fácil, ¿no? Embeber un tweet. Cuando miramos el detalle de un tweet, nos da la opción, aparte de los RT, de RTar, de responder, de poner favorito, de embeber también ese tweet. Pero luego está la API de Twitter que permite que lo se instale en un blog y, por ejemplo, escribimos @volmc o @smediapodcast y ese enlace acaba siendo funcional para Twitter. O sea, al ponerte encima del perfil, te aparece una ventana con el número de seguidores, el número de seguidos, un poco de la bio. No es una ventana muy grande, pero con esto me vengo a referir que interaccionas con, al poner @ el perfil que sea, pues permite con la API, pues eso, que sea funcional, como si estuvieras en Twitter, los enlaces. Bueno, puedes poner un @ o un hashtag. O un hashtag. Yo tengo embebido en mi blog SM Podcast. Sí, pero eso ya hablamos de código. Yo estaba hablando de la API, que es un sistema algo más complejo de montar, tampoco excesivamente, pero sí es algo más complejo que coger un código y embeberlo en un post. Ah, vale. Lo que tú tienes puesto es, además, es de la herramienta HotSuite, que tiene también permite embeber las columnas. Los que seáis usuarios de HotSuite, pues tenéis la opción, como os digo, de embeber una columna, ya sea con unas listas, con un hashtag y algún otro, que podemos coger y embeberlo en nuestra página. Por ejemplo, tú tienes el que tenemos puesto en el blog de Social Media Podcast, yo también lo tengo puesto. De hecho, yo fui el que creó ese código y lo cogiste de ahí. Y, bueno, pues es práctico, es otra manera también de interactuar. Pero, ¿ves? Por ejemplo, HotSuite no te permite interactuar con ese tweet, con el tweet que estás viendo. Simplemente te dice pues que alguien ha escrito o lees ese tweet, pero no tiene opción para retuitearlo desde ese mismo web, podríamos decir. No puedes. Sin embargo, con los widgets que da el propio Twitter, sí que permite eso. Te lleva a HotSuite. Al pinchas un enlace, si tienes cuenta en HotSuite, pues te lleva directamente de aquí. Bueno, pues... chicos, quería, no, un inciso, que os liáis con los widgets. Cristian quería comentar algo sobre Weibo. ¿Estás por aquí, Cristian? Sí, estoy atento. ¿Me escuchas bien? Ya no es Itillan, ¿eh? No, ahora no, es. Ya me habéis convencido. Itillan pasó a mejor vida, quedará en nuestro correo, ese perfil es ahora se dice he retornado, pero en realidad es emigrante retornado y es un blog que tendré muy prontito, pero que de momento está en cocción. Ya os iré informando. Pues precisamente habla de la vuelta a China. Ya os comentaré. Ah, muy bien, perfecto. Sí, manténnos informados. ¿Perdón? Sí, que nos mantengas informados, que nos informes cuando te aparezca ese blog y tal, que nos gustará ver qué cuentas. Antes os quería eso, comentar un... He estado investigando los últimos minutos el tema de Weibo y hay algunas páginas ya de la versión web que sí que están ya traducidas al inglés, incluso alguna de registro. Y por otro lado, si se registra la gente desde China, es obligatorio poner el DNI chino, pero registrándose desde el extranjero, digamos que incentiva a poner el pasaporte, pero no obliga. Perdonaré mi ignorancia, pero no conozco ese Weibo, no sé qué hace, en qué consiste. Lo habéis explicado antes, porque yo antes también estuve un poco por otros menesteres y no estaba muy pendiente. Sí, vale. Lo que decías. Mira, vale. Esto es un podcast de social media. Entonces, aquí hablamos de redes sociales. Tú estás un poco tonto, ¿eh? ¿Qué me vienes a decir ahora de social media, podcast y toda la redes sociales? Evidentemente ya sé que no será un libro de la cultura americana de los siglos de oro. Pero ¿qué consiste ese juego? Bueno, mira, que te lo cuente Cristian. Claro, pues si lo habéis contado, no, porque igual no estaba yo atento y ahí nada, lo habéis contado antes. Pero tú no te preocupes por eso. Sí, ya no me preocupo, Paquito. Pues, si a la gente mayor que repetírselo, se lo repetimos. Venga, Cristian. Así con que pues festival del humor. Bueno, pues Weibo es la versión china de Twitter, pero que no tiene nada que ver, es una empresa diferente, es una empresa privada, aunque controlada en parte por el gobierno. Entonces, es la versión para mí mejorada de Twitter, porque tiene el mismo servicio, es un microblogging, pero con imágenes incrustadas en los propios tweets, interactivas, con conversaciones, con chat, ese es un Twitter mejorado, la verdad. También el número de usuarios supera y mucho a Twitter, cada vez más. Interesante. Que muchas de las cosas que lleva Weibo poco a poco las ha ido adaptando la versión de Twitter. Sí, la verdad es que sí. Normalmente es al revés, siempre decimos que China copia, y sí, Weibo ha copiado a Twitter en muchas cosas, pero la verdad es que también Twitter está empezando a coger ideas de Weibo también, al revés. Es que hay muchas cosas que sí, que veo que Twitter ha ido adaptando desde Weibo. Me parece increíble, la verdad que siempre hemos oído hablar de... Bueno, siempre hemos hablado de Twitter, Facebook, pero tenemos Weibo que es un pelotazo y que es... Hombre, si supiese chino, la verdad que estaría metido dentro de ella. Porque dicen que es mucho mejor y sería, no solo se lo he oído a Cristian, sino a mucha gente que ha tenido la posibilidad de utilizar y de probarla y que es bastante mejor que la herramienta de Twitter. Pero bueno, poco a poco veremos. ¿Y qué datos son mejores, por ejemplo? ¿Qué nos puedes contar que es mejor? Porque igual, pues, si ahora dices que hay versión inglesa y tal, igual nos asomamos a ojear este servicio. ¿Qué mejoras tiene en cuanto a Twitter? A ver, tecnológicamente, pues, tiene muchas cosas más automatizadas, pues, que sabe mucho mejor buscar cuáles son los hashtags, incentiva hashtags automáticamente. También el gobierno, por otro lado, mete su publicidad subliminal, pero bueno, incentiva, mete imágenes, mete vídeos, tiene canal propio de vídeos, interactúa mucho más unos con otros y además eso, a través de chat. Eso en cuanto a la tecnología, pero aparte, sobre todo, es el número de usuarios. Hay artistas de Hollywood que se han abierto un Weibo, han puesto un tweet, digamos, y en 3 días o en una semana han tenido cerca de 1 millón de seguidores, sin aún decir nada. Entonces, Weibo de seguidores, sí. Weibo. Sí, sí, el nombre sacado en España no ha sido. Porque aquí, no me toquen los huevos, ¿eh? No me toquen los huevos. Venga, festival del humor. Venga, continúa. Venga. Ya sabéis que es la esencia también de Social Media Podcast. Un Social Media Podcast sin cachondeo no sería un Social Media Podcast. Cierto, por eso me enganché y me sacasteis de la rutina diaria hacia acá. Sí, eso supongo que allí en China pues echarías de menos, claro, evidentemente, pues todo el tema de España. Tú apareciste ya que fue cuando te conocimos en el programa Emprendedores Digitales de Juan de Dios Salinas, al que le damos un saludo, que ahora empieza una aventura muy interesante. Y allí te escuchábamos en el hashtag GEDIC, bueno, te escuchábamos, te leíamos. Y eso luego, cuando descubrí ya que los proxies para poderme conectar a las redes sociales extranjeras, y eso fue ya el pelotazo del año. De hecho, el podcast me lo descargué porque de tanto ir en el metro para ir del centro al centro de Requín, era más o menos 2 horas de metro, no quiero contar qué tipo de metro, y entonces me empecé a descargar podcast, encontré a Eddie y ahí empezó todo. Y nada arrepentido, desde luego. Uh-huh. Luego, por desgracia, desapareció, se quedó ahí en stand-by, lo tiene ahí Juan de Salinas en stand-by, y llegó Social Media Podcast. Mira, quiero aprovechar, ya estamos, porque antes creo que habéis dicho algo de otro de los proyectos que tengo yo, de fans, por Aventura Fan. Acabo ahora mismito de los 3.000 seguidores en Facebook, así que mira, estoy contento, ya que tiene que ver con redes sociales. Pues mira. Además, eso es una especie de red social, ¿no? Sí, es una red social de aficionados a los parques temáticos en general, que aunque parezca que no los hay y muchos. Y bueno, en concreto esta red es para los seguidores del parque temático de PortAventura, de Tarragona. Hoy de hecho empieza Halloween en el parque, entonces poco a poco nos vamos juntando para hacer eventos temáticos allí, para hacer, bueno, quedadas. Tiene una parte friki, sí, lo reconozco, pero la verdad es que eso tiene muchos años y nos hemos conocido mucha gente a través de estas redes sociales. Hay millones de seguidores de parques temáticos en el mundo y la verdad es que es muy buen ambiente. Y hombre, todos tenemos nuestra parte friki, la verdad. A mí los parques temáticos y parques de atracciones y demás me gusta mucho verlos, hasta que yo me mareo enseguida. Yo me monto un cacharro de estos y me mareo. Pero bueno, me gusta verlos de lejos, me parecen interesantes. Cristian, una pregunta. Y el hecho de, bueno, evangelizar, porque lo que estáis haciendo es evangelizar ese parque de atracciones o ese parque de atracciones, vamos, cual sea, en este caso por aventura, ¿os premia por aventura con algo? ¿Está entradas, descuentos, os mima más? No, mira, ahora mismo la página tiene 11 años, cumpliremos en octubre, y hasta ahora el PortAventura siempre hemos estado en contacto con ellos porque, bueno, estamos usando su marca, digamos, entonces en parte nos tienen que aprobar. Pero en ningún momento nosotros hemos dado información oficial que ellos nos han obligado o algo por el estilo. Simplemente hemos creado, siempre empezamos como una guía de PortAventura para, pues, los turistas que se acercaran allí poder encontrar información más completa que la que te da un parque de este tipo oficialmente. No me refería tanto a como que ellos os marquen la pauta de lo que tenéis que publicar o que os aconsejen, sino más bien a vosotros que estáis en esa red social, en PaFans, si os da alguna oferta, descuento, regalo, un incentivo. Claro, porque yo estaba pensando, digo, bueno, háblanos de PaFans y ya cuando quiera ir a por aventura, digo, Cristian, mira, es una entradita. Sabía que iba por ahí. Claro, soy catalán, lo recuerdo. Que no se acuerde. No, a ver, en ocasiones concretas sí que, pues, por ejemplo, hace unos meses se inauguró una atracción nueva y entonces sí que nos invitaron a varios de los fans a poder aprobar a los primeros, aparte de ser conejillos de indias, pero también a nosotros eso nos gusta. Y hay más eventos, digamos, eventos organizados que nos dan algunas actividades que el público normal no puede acceder. Pero en cuanto a ofertas, descuentos y demás, no, nosotros pagamos religiosamente, en general. Pero porque es algo que nos gusta, como el que se gasta 300 euros en Barça-Madrid, digamos. Uh-huh. Además, por aventura, a mí me parece un parque temático bestial, es buenísimo. Yo iría cada vez que pudiera, cada fin de semana iba. Es uno de los que más me gusta. Bueno, para no salirnos mucho así del tema de redes sociales, PortAventura fue una de las empresas que la verdad es que le costó más entrar en el tema 2.0, y a raíz de ver que había varias páginas, varias comunidades en redes sociales y en internet, parece que se fue animando. Al principio le daba un poco de miedo y finalmente entró, y la verdad es que está teniendo mucho éxito, tanto en Facebook, que ya lleva un poquito, como acá. 20.526 fans tiene ahora mismo. Es ejemplo de que incluso las empresas más grandes a veces les da respeto porque no saben exactamente qué se pueden encontrar. Y bueno, es una campaña muy, muy organizada, muy bien orquestada, y de momento les va. Hay de hecho muchas actividades solo para la gente de las redes sociales y información exclusiva, y la verdad es que va muy bien. Y a mí el tema de la web ha servido como, al final, como empezó como un pasatiempos, y al final, pues, en el currículum muchas veces las empresas se han interesado en esta vertiente de mi perfil. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar más información de este proyecto tuyo? No lo iba a decir, que luego igual tengo que pagar, pero es www.pafans.com, Aventura Fans. Ahí está. Y bueno, dentro de poquito seguramente tendremos algún evento en el parque. Si os queréis animar a pasaros por allí en Halloween, todo es hablar, o incluso crear un podcast on live en PortAventura. Yo ahí lo dejo. Mira. ¿Sabes cómo te vamos a cobrar este bombo de PaFans? Por ahí tú me tienes ahí que preparar esas cuñas que decías que tienes un... Bueno, es que como me lo has dicho ya un par de veces, ya ansío escuchar esas cuñas que nos ibas a hacer para Social Media Podcast. Así que una manera de contentarnos, sí, además nos encantará que nos hagas una cuña. Además tienes una voz muy interesante para el tema de podcast, radios, etc. ¿Qué le pasa al amigo Paco? Nada, muy interesante. Vamos. Social Media. ¿Suficiente? Pues se ha cortado, no, no es suficiente. se te ha cortado. Eso es. Las cuñas y cuatro entradas para PortAventura y se soluciona todo. No hay problema. Hablamos de PaFans todos los podcasts. Hombre, todo lo que haga falta. Monográfico 3 semanas seguidas. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver si puede entrar a contarnos cosas el amigo Fran J. Saavedra, que como os comenté antes es el que organiza este evento de Maratón Podcast Blog. Y a ver si ahora tenemos audio. Fran, ¿estás por ahí, amigo? Ahora creo que se me escucha bien, ¿no? Ahora perfecto. Bien, pues son las los duendes del podcast, de la radio, que nos persiguen siempre. Y eso que tenemos hoy, pues todo muy bien configurado y no tiene nada que ver cuando empezamos hace 7 años, que eso parecía la época de las cavernas del podcast, con 12.000 millones de problemas, una pasada. Pero ahora estábamos gozando con sonido espectacular, en directo, a través de una emisora de radio, una maravilla. Pues nada, solamente te conozco a ti, Manuel, y nada, encantadísimo y un verdadero placer compartir con vosotros este tiempo de tertulia. Me puedes llamar Vole, aquí también soy Vole. Vale, pues perfecto. Te iba a llamar Vole, pero digo, bueno, Manuel, Vole y tal. Pues venga, Vole. Sí, yo a Fran J. Saavedra lo conocí. Bueno, de hecho, yo creo que fue en el primero o en el segundo Maratón Podcast Blog. Creo que lo abrí yo. O sea, el primero que apareció en el podcast fui yo. Que era caótico, ¿recuerdas? Que era caótico. Sí, recuerdo todo eso. Sí. Pero entonces tenía la ventaja también, me acuerdo de la sala que había de Skype. ¿Cómo se llamaba eso de que estaba en Skype? Que permitía hacer salas públicas. Las salas de Skypecast. Skypecast. Que al final las quitaron. Pero eso era buenísimo, ¿eh? Sí, lo que pasa que hasta que descubrimos que se podía mutar a la gente y tal, pues claro, estabas en una tertulia, te entraban 4 ahí haciendo el idiota, y claro, te fastidiaba la tertulia porque todas la grabábamos, se emitía en formato podcast y tal, y claro, pues te llegaba un tío, ah, pata, y era un follón para mutarlo, o te tenías que cambiar de sala, era verdaderamente caótico. Y luego, pues con Skype y conexiones pues bastante ridículas, pues estar con conexiones de 1 mega, el que llegaba hace 7 años, y ya no te cuento. 64 kilobytes alguno. Bueno, había gente en Sudamérica que estaban pues con conexiones de estas que no tenían prácticamente para nada. Teníamos que depender de un streaming que tenía un amigo en Los Ángeles. Pero claro, ese amigo era el único que lo controlaba, y cuando se marchaba, pues se quedaba ahí hasta que se caía. Y cuando se caía, pues teníamos que llamar al hermano. Bueno, era un follón impresionante, de verdad. Pero bueno, hace 3-4 años contamos con CDMON y además ahora con MB Radio, y de hecho pues escucha perfectamente. Ya ya os habrán comentado los amigos que os están escuchando por el streaming, que se escucha pues prácticamente a la perfección, al margen de los problemillas que sigue dando Skype en alguna ocasión, ¿no? Sí, pero parece que está en ellos. Skype no está. Supongo puede influir la meteorología también un poco, ¿creéis? No sé. Pues quizás sí. A mí me cortas porque yo soy un rollista de mucho cuidado, que me enrollo como las persianas, ¿eh, Bole? Ya lo sabes. Sí, ya nos conocemos. Además, yo colaboraba contigo en tu programa de sí, que música es un, jazz que, y funky. Que es una pena, pero como empecé en plan anárquico y no tenía tiempo con mil cosas que hacer, pues por eso tuvimos que dejar la colaboración. Y ahora pues ya te comenté a ver si podemos hacer alguna cosilla... Que bueno, me animo a hacer cositas de nuevo con Confusión y eso, pero todavía queda algún trecho para hacer esto que estamos haciendo, pero con una programación más regular, ya pues emitiéndola por ya emisoras por ondas, etcétera, etcétera. Pero bueno, andamos ahí. La radio es mi pasión y bueno, intento pues trabajar en ello. Oye, Fran, una pregunta. Dime. Para los que no conocemos mucho el proyecto, ¿qué es toda esta movida que has montado? Pues mira, hace... ¿Cómo surge? Pues mira, te lo cuento. Hace como... Bueno, concretamente en el Mundial del 2006, el Mundial de Fútbol, estaba un poco el podcast en ciernes. Empezábamos ahí todos y tal. Y bueno, pues... fijaros cómo estaría el mundo del podcast, que el RSS te lo tenías que hacer a mano. O sea, FeedBurner no existía. Y tú si querías hacer el RSS más MP3, pues el RSS te lo tenías que hacer a mano, que manda narices, ¿no? Y bueno, los audios, si hacías algo en estéreo, pues no había ningún servidor que te los alojara. Los que había eran bastante caros y además si tenías mucha audiencia, pues te penalizaban y te echaban directamente, porque claro, al dueño de un gran servidor no le interesaba que le estuvieras chupando ancho de banda, o sea que te penalizaban las descargas y las escuchas, o sea, era caótico. Entonces Da Blogiman, que es un podcaster que está en Washington, había hecho algo en el mundial anterior y a mí pues también se me ocurrió hacer alguna cosilla. Entonces dijimos, pues mira, ¿por qué no unamos esfuerzos y lo hacemos? Entonces hicimos los 30 días del mundial y hacíamos tertulias por países. Por ejemplo, llevaba un día que jugaba España, pues cogíamos a cuatro de España, uno de Perú, otro de Argentina, otro de Italia, y comentábamos. Entonces eso nos gustó y al poco tiempo pues hicimos, dijimos, ¿por qué no hacemos, intentamos hacer esto? Pensábamos hacerlo de 6 horas y al final pues lo hicimos de 14 horas. Pero claro, era gente, era todo en directo, pues muy caótico, bueno, había, podías meter hasta 999 en chat en Skype. Y había veces que ya no podías meter a nadie más, porque claro, llegaban 20 de una tertulia, pero claro, se traían a 30 amigos más, que claro, los ibas metiendo. Y cuando ya llevabas 7 tertulias, pues ya no podías meter a más, le tenías que decir a alguien, mira, no te importa marcharte de la sala, porque es que si no, que viene la siguiente. O te tenías que montar en otra sala, y a lo mejor tenías 20 chats simultáneos, ¿sabes? Después hacíamos un histórico, que eso se ha resuelto con Twitter, teníamos un histórico de lo que iba ocurriendo. Pero claro, el histórico lo teníamos que hacer manualmente, no era Twitter, pero sería una especie de Twitter, de lo que estábamos haciendo en cada momento. Y claro, pues había gente ahí, oye mira, que son las 8:30, me van a cerrar el súper y tengo que comprar comida. Pues se quedaba ahí muerto una hora. Entonces lo cogía otro, Juan Ramón, ¿te acuerdas, Bole, que lo cogió a última hora del día? Y se enganchó, dice, va, esto es caótico, sí. Dice, esto es caótico y me encanta, porque era un cachondeo. Además, tienes por ahí una anécdota que te la he escuchado alguna vez de una persona que entró desde Latinoamérica, no recuerdo el país. ¿Te acuerdas esa anécdota a cuál me refiero? Sí, pero bueno, es que de Sudamérica entraba un montón de gente. Pero no sé exactamente qué, porque habría 40 anécdotas de gente de Sudamérica, ¿sabes? Pues no me acuerdo mucho más. Sé que tenías ahí una Okinawa Joe. Okinawa Joe, sí. Pues nada, estábamos ahí en una sala de Skypecast y bueno, muy gracioso. y estábamos, que nos juntamos ahí por tertulias y tal, y exactamente no era una tertulia del maratón, estábamos allí pues hablando de los podcasters, nos juntábamos porque era muy útil, tal como dice Bole, pues nos reuníamos ahí, una sala, la abrías y tal, y podías estar hablando tranquilamente a tu bola. Y recuerdo que estábamos hablando de micros. A ver, para un podcast, el micro si era mejor este, tal. O sea, algo muy técnico, ¿no? Y nada, y entró un tío de Sudamérica, era de, creo que era sudamericano, no nos dijo el país. Y entonces llega y estaba, porque claro, las salas eran libres, podía entrar cualquiera. Y después de estar media hora sin hablar, sin decir nada, nosotros seguíamos hablando a nuestra bola, pues mira el micro este, tal, tal, tal. Pues dice el tío, lo primero que dijo, yo lo que quiero es comprarme una cabra. Eso es así como se presentó el tío. Yo quiero comprarme una cabra. Esas fueron las primeras palabras después de estar media hora hablando, ¿eh? Qué bueno. Y luego empezó allí y grabamos todo, pero a lo mejor en hora y media el tío dijo lo que habló, pues 3 minutos. Cada 10 minutos decía algo. Y muy gracioso, después nos reímos. Bueno, de hecho, Boles, si recuerdas, yo tengo los jingles y los las jingles, cortinillas del podcast con el tío este, yo Kiraguayo, lo de la cabra y tal, ¿no? Muy gracioso, o sea, pero anécdotas 100.000, gente que se te iba, que entraba, que volvía, que, bueno, lo de los chats que era caótico, después tenían que enlazar teníamos que enlazar los europeos con los americanos para poder dormir, porque claro, el segundo o tercer maratón duró 40 horas, era una pasada, y tenías que dormir. Entonces, le dejabas a lo mejor el control del streaming a uno y le decías, mira, a las 7 va a venir un tío de Perú, que ya, y ya se lo entrega, ¿sabes? Pero bueno, tú te ibas a sobar, el tío no aparecía. Lo que fuera, o no se localizaban, y te llamaban así, oye, mira, que aquí el tío, no, ¿qué hago? Que no ha venido una pasada, ¿no? Y anécdotas continuas. Aquí, pues, juntamos de vez en cuando gente que comentamos lo de los primeros maratones y fue realmente apoteósico. Ahora hay que reconocer que la tecnología la tenemos muy avanzada y todo está mucho mejor, mucho más controlado. La calidad ya veréis en la grabación. O por lo que os están comentando los que lo escuchan en directo, que es prácticamente perfecto, como una cadena de radio, exactamente. Sí, y nos lo hemos coordinado en menos de 20 minutos, lo hemos preparado todo. Pues eso es lo bueno, la frescura, porque mucha gente dice, oye, ¿por qué no te vas preparando programas, los tienes ahí grabados y lo metes ahí en una lista de una lista de estas de Winamp o las típicas listas de reproducción? Pero no es lo mismo. A mí me gusta pues los nervios de el directo, si va a fallar algo, si alguien pues se va a cortar y tal. Sí. Es así. Un gusanillo ahí. La verdad es que yo creo que a mis compañeros también nos pica mucho el salto al directo. El poder grabar o el poder emitir en directo. Que la solución podcast es muy buena porque es una gran solución. Pero conforme pasa el tiempo, pues oye, el cuerpo te pide esa emisión en directo, pues lo que es la radio en sí. Pues bueno, quién sabe, oye. No, pero que tampoco cuesta tanto. Nosotros ahora afortunadamente tenemos un streaming muy potente, pero creo que desde 7 libras, que es el que el mayor distribuidor de streaming de internet, que es Shoutcast o Tidy Host, que sería exactamente la empresa, me parece que son por 7 libras puedes tener un streaming. Hombre, no es tan potente como este, pero que para tener 100, 200 oyentes en directo simultáneos, que no funciona nada mal. Y para empezar, pues está allí. Uh-huh. De hecho, tú haces el programa Confusión, el podcast Confusión, en directo. Sí, hacemos el programa Confusión. Y además, antes que mi programa, hay uno que lo hace un colega, Juan Luis Pérez, desde Valladolid, y estamos usando el mismo streaming, ¿sabes? No se nota la desconexión, porque le puedes dar a autoconectar, y simplemente cuando uno ya termina, pues le da a desconectar y el otro automáticamente se conecta. Y estamos, fíjate, a 2000 y pico kilómetros y parece una programación pues normal. Y lo que dices tú es muy, muy interesante esto que apuntas, porque haces un podcast, está grabado y tal, pues está bien, bueno, pues luego ya te dicen en los comentarios y eso, pero el directo, pues tienes en Facebook pues gente que comenta, haces una broma, te empiezan a seguir la corriente, en Twitter te comenta uno, tal y cual, la música esta, tal, oye mira, tal, de cachondeo, pues una vez recuerdo... Y tú, tú no eres tan tuitero, tú no recuerdas tanto Twitter, siempre te regaño con eso, siempre sí, busco eso que utilices... el hashtag para la confusión, para que la gente pudiera conocerlo un poco más, mover más Twitter. Nosotros venimos, nosotros escuchábamos un programa de radio que se hacía desde Granada, y era una emisora de radio, pues normal, pero claro, a través de las ondas de radio, yo aquí en Albacete no lo podía escuchar. Y entonces lo hacían por streaming. Sí. Pues, ¿qué pasaba? Hay un hashtag. Había un hashtag que se llamaba Edith. ¿Y qué conseguían con eso? Pues participación en directo con el programa. El presentador, Juan de Dios Salinas, pues podíamos hacerle preguntas a través de ese hashtag y nos las resolvían en directo, o interactuar, o saludar. Por ejemplo, nosotros con nuestro podcast nos encantaría, ¿verdad, chicos?, que todas las semanas fuera así, en directo, y que la gente, bueno, hoy pues no hay mucha interacción en el hashtag. La verdad que hemos empezado a mover esto, lo empezamos a dar a conocer antes de ayer, hace dos días solamente, y bueno, la gente tampoco conoce mucho el sistema, pero si pudiera ser continuo, pues la verdad, esto de hacer un programa en directo y que la gente participe en directo no es lo mismo que el formato podcast, porque de hecho en podcast no hay muchos comentarios, ya sabes tú que siempre se ha comentado que en el tema del podcasting que comentarios no funcionan en los podcasts. Yo reconozco que soy bastante silvestre en el tema de Twitter. Funcionó muy a mi bola y bueno, estoy organizando un montón de cosas y si recuerdas, estuve un montón de tiempo con confusión parado, porque claro, tienes que resolver a lo largo del mes mogollón de problemas técnicos, problemas de conexiones, y bueno, da la impresión de que no haces nada, que estás ahí parado, pero bueno, lo del programa, pues quiero seguir manteniéndolo, he estado luchando y ahora fíjate, pues tú decías, a ver cuándo haces alguno y tal, pues ahora tienes prácticamente uno diario. Ahora con el maratón, pues he estado un poco como sin hacer ninguno, metiendo programas grabados, pero que reconozco que los directos, usando un hashtag y manejando bien Twitter, pues puede funcionar. De hecho, pues tengo un proyecto que te lo he comentado y que me encantaría que participaras, de hacer una emisión, en vez de ser pues las dos o tres horitas que hacemos, que además se emite en MB Radio y en otras emisoras, pues que pudieran ser 6, 8, y hacer pues un tipo de radio, un tipo de emisión pues diferente a lo que habitualmente se hace, porque mucha gente dice, bueno, emisoras musicales, pero bueno, ¿qué emisoras musicales merece la pena ahora en España? Porque da la impresión de que todo está encasillado y tú pones cualquiera, no voy a nombrar una en concreto, pero para encontrar un tema que merezca la pena te tienes que tirar 4 años, que es la verdad. Eso para los gustos como los nuestros, porque hay gente que le pones cualquier música, un poco de reggaetón y ya lo flipa. Ya, pero es como el chiste y tal, mira, yo lo cuento mucho, que iban a fusilar a dos tíos y entonces el capitán del pelotón de ejecución le dice a esta gente, mira que como nosotros respetamos la convención de Ginebra, tienen derecho a un último deseo antes de que los fusilemos, y dice el primer tío, yo quiero escuchar la última canción de David Bisbal. Ah, muy bien. Y le preguntan, y usted dice, yo quiero que me fusilen antes. Pues algo así, ¿no? Pues sobre gustos hay de todo, evidentemente. Sí, pero hemos empatizado todos. Sí, pero el tema sería ese, pues hacer, y yo creo que no ahora mismo, pero en un año aproximadamente, pues se pueden tener canales de streaming muy potentes a un bajo coste y poder hacer pues la radio más tematizada. Por ejemplo, soy consciente de que la música de la que está comentando Bole, la que nos gusta a él y a mí, pues es una música que no le gusta a todo el mundo, pero yo creo que si, por ejemplo, hubiera un canal de flamenco, por ejemplo, fandangos, tematizado, pues hay mucha gente que le gusta los fandangos, o mucha gente que le gusta las rumbas, o mucha gente que le gusta las seguidillas, mucha gente que le gustaría pues escuchar solamente música clásica, pero de ópera, otra gente que le gusta pues el pop más tematizado todo, y entonces pues cada uno que se busque la vida, porque es que claro, las radios intentan acaparar a mogollón de gente que te encuentras en este tipo de emisoras nuevas que son a legales, ilegales. Yo he estado con el coche mirando emisoras y a lo mejor, y esto no es coña, ni es una exageración, escuchar a La Pantoja y después a Iron Maiden. O sea, decirme a ver a qué tío le puede gustar La Pantoja y a Iron Maiden, pero seguidas. O sea, que es un poco de locos, ¿no? Sin digestión. Es que no hay, no hay forma y tal. Pues sí, me comentaste lo del programa de radio y ya te dije que ahora precisamente andaba bastante liado y para no estar al 100% con ese proyecto, pues prefería no embarcarme. Me encanta pues eso de poder pinchar yo mi música. El tema de hablar, ya ves tú que yo ya también he cogido rollo, ya comentaba hace un par de podcasts que aplaudían a mi lengua porque se estaba luciendo. Creo que está solo, dice, igual luego decimos algo más, y él solo está maquetando el audio y se pone a charlar y se tira una hora más. O sea que la lengua de Bol está evolucionando favorablemente. Sí, eso sí. Es bueno, eso antes es buenísimo. Regañaba yo a Fran J. Saavedra porque, bueno, el hombre tiene muchos conocimientos, tiene muchos tactos, viene de la radio, periodista, y bueno, pues tiene la vía para rato, y le decía, eres un rollista, tío, eres un rollista. Pero yo poco a poco me voy dando cuenta que yo soy otro. Claro, es que es cogerle el tranquillo a las cosas y tal. Pero bueno, si te gusta, pues mira, merece la pena. Yo creo que el tema del podcasting, no sé por qué, este debate casi cada año lo tratamos, el futuro, el presente, futuro del podcasting, y no sé por qué en España no termina de arrancar el podcast. Por ejemplo, en los anglosajones, pues hay gente que hace podcast que tiene 3 millones de descargas y que los vende en iTunes y que se saca una pasta. Y aquí, pues, los podcasts, no sé por qué la gente no les funciona. Una cosa extrañísima. Por un tema cultural. No todo el mundo conoce. No todo el mundo sabe los podcasts. No todo el mundo conoce lo que son las redes sociales. Yo creo que es también pues mucho desconocimiento. A lo mejor es un tema de. No saben, falta mucho para que la gente sepa bien qué es todo esto de Internet. No lo sé si algún día llegaremos a niveles europeos como Estados Unidos, o sea, europeos. Muy bien, como Estados Unidos. Estaban África. Ah, venga. Venga, sí que falto. Perdón, hombre, las bromitas. Estamos haciendo media podcast, ya sabes. El dueño de... Bueno, el gerente, director de iVox, Juan Ignacio, que participa casi todos los años en el maratón, en el debate del año pasado dijo que el podcast terminaría de arrancar en España cuando se hicieran realmente podcasts que interesara a la gente, porque él decía, hay muchos podcasts, pero bueno, son podcasts muy limitados en cuanto a audiencia, y se explicaba que se juntan cuatro colegas y hablan de sus rollos, de sus chistes, sus claves, y entonces claro, pues alguien llega y dice, pues mira, yo no entiendo el chiste que ha hecho, pero claro, tenías que escuchar cuatro podcasts anteriores y saber que Pepito se llama tal y que el otro tal. ¿Comprendéis un poco la idea? Muy cerrados los podcasts. En vuestro caso, he empezado a escucharlo y me ha parecido muy interesante porque habéis hablado de temas que yo no conocía. Yo digo, pues mira, me están informando y a mí me han entrado ganas de escuchar. He escuchado el de crowdfunding, me ha encantado. Y me parece que esa es un poco la línea a seguir. Sí, esta hay fue... muchas radios que ya están, por ejemplo, Radio Nacional de España, Cuarto Milenio, muchos de estos programas que son en radio y demás, están publicando todos sus audios en iVoox, en formato podcast. ¿Sí? O sea, no solo son temáticos y reducidos, también están las radios, que están publicando sus... Sí, pero eso no es lo mismo. Una emisión en radio que luego... ya suban a iVoox, cojan el MP3 y lo suban a cualquier sitio, eso no es un podcast, para mi forma de verlo. Es que además las radios ya cuentan con la ventaja de tener toda la publicidad detrás de la radio por ondas. Y un podcast pues tiene que empezar un poco de cero, ¿no? A darse a conocer. Y luego el tema de los podcasts es un tema muy personal, cada podcast es un mundo, como has comentado antes. Exacto. Hay podcasts que se juntan cuatro. Por ejemplo, hay uno muy bueno que ahora mismo, por ahí a lo mejor algún compañero me apunta, son cuatro amigos que hablan de matrimonio. ¿Qué pasa por ahí? ¿Alguien ha entrado? Unos altavoces. ¿Tiene los altavoces? ¿Quién ha entrado? No, es Álvaro. Álvaro, altavoces. Lo que comentaba, ahí hablan pues de las movidas con sus mujeres, de los suegros, de pues de todo eso. Sin embargo, es un podcast divertido, pero claro, es personal. El nuestro, ¿en qué filosofía cogimos desde el principio? De informar a la gente, de ayudar a la gente, de explicar cosas que, bueno, pues la gente le pilla de lejos. Por ejemplo, lo que comentabas tú del crowdfunding, sí. Pues hay gente que, vamos, lo primero que escucha. Y nuestra filosofía un poco es eso, de... Hay muchos blogs que hablan de social media, pero no hay un podcast que hable de social media. Bueno, ahora últimamente están saliendo algunos que yo empiezo a ver el podcasting que empieza a subir un poco, pero desde luego no como nos gustaría que fuera. Ya, pero es poco a poco, hay que tener paciencia, Amy. Me ha gustado siempre la radio o la emisión de audio para englobar también el podcast. Y yo voy a seguir y me gusta lo que hago y además me pagan por lo que hago en otro aspecto, para programas de otro tipo, pero bueno, relacionados con el periodismo y la radio. Y me parece que, tal como decía Cela, que aquí al que resiste gana o vence. Que aquí pues estamos muy acostumbrados, como también se comenta mucho, sobre todo en los podcasts o tertulias que hacemos en los maratones, en el tema económico, que los españoles estamos muy acostumbrados al pelotazo rápido, que me escribo un blog y tal y llevas un mes escribiendo y si no te ha llamado ya IBM para ponerte $1,000,000 en publicidad, ya lo dejas. Y en los podcasts pues lo mismo. Exagerado con el $1,000,000, pero dices, joder, ¿qué estoy haciendo aquí si no me paga nada? Pues mira, haz algo que te guste, que disfrutes haciéndolo. Y el podcast lo mismo. Luego todo llegará. Que, por ejemplo, pues tienes otro tipo de mentalidades. No quiero decir que todos los españoles seamos iguales, pero hay otro tipo de mentalidades que son, pues mira, yo voy a hacer esto porque me gusta y después de que llevas un tiempo haciendo lo que te gusta, alguien que le gusta lo que a ti te gusta, pues a lo mejor te pone publicidad y vives de esto. Pero claro, empezar a jugar al pelotazo, voy a escribir un blog y tal, venga, meto mogollón de publicidad y ganar 2.000 euros al mes. Eso no se consigue. O sea, hay que tener constancia. No sé si estáis conmigo en ese aspecto. Sí, es fundamental tanto en el podcast como en el blog, como en tu vida personal, la constancia es muy importante. Ahora que me he acordado por completar mi información de antes del podcast este que os hablaba, se llama Condenados Podcast. Ya entendéis la similitud sobre lo que decía, ¿no? Condenados. Sí, sí, exacto. Los maridos hablan de las mujeres, de la vida con la suegra, que si ahora hay que ir a un sitio o a una boda y yo prefiero irme al bar. Pues es un formato muy personal, pero es súper entretenido. Entonces también estaban por ahí las mujeres de estos podcasters que estaban preparando el Condenadas Podcast. Os lo recomiendo porque es diferente, es un... Todo con la gracia andaluza. Eso, y además son andaluces. Luego por ahí hay otro podcast que es el Camionero Geek, que con su camión va por... Bueno, pues es camionero, pero tiene un iPhone, creo que transmite desde un iPhone y utiliza la plataforma Spreaker. No sé si la conocéis. No. Y por ti la... Es para, bueno, para subir grabaciones, ya sea con una aplicación para un smartphone, y puedes grabarlo, pues, como hace él, donde aparca el coche o termina de descargar el camión, pues, sus 10, 15 minutos, pues habla de herramientas, de cosas, pues, no recuerdo mal, pero creo que ronda las 3.000 descargas por podcast. Pues a lo mejor... El tema puede ir por ahí, hacer algo que realmente le interese a la gente y que, pero claro, el ir apostando por la continuidad, porque si no esto, pues es lo que pasa. ¿Cuántos blogs conocéis que se han muerto? Hablaban del club de los poetas muertos, pues el club de los blogs muertos todavía es más grande, y de podcast ni os cuento, de gente que empieza con mucha fuerza, va, yo me voy a copiar, va. después, bueno, ¿y por qué no lo actualiza? Pues no, es que me cansé, uh-huh. tal, y lo que suele pasar. ¿Cómo se llamaba aquel podcast que lo hacía desde Almería, que hablaba de todos los podcasts? PIN Podcast. PIN Podcast. Ese podcast ya dejaron de hacerlo, ¿no? Pues no lo sé, de verdad. Sí, yo creo que sí. Creo que pero que parece que ya lo dejaron. Crearon varios y tal y es eso, o sea, tener un poco de constancia y el hacer algo que bueno, que merezca la pena. Y por cierto, no os voy a quitar más tiempo porque me voy a comer toda la hora y los protagonistas realmente sois vosotros de este espacio. Así bueno, pues, también hemos aprovechado para hablar un poco del tema del podcasting, que es algo muy importante y que damos mucho valor aquí en Social Media Podcast. Evidentemente, somos un podcast. Además, yo lo que noto es mucho compañerismo entre podcasts. Eso sí, eso lo hemos tenido desde el principio, sí. Exacto. Eso pasó en Social Media, cuando empezaba todo, era mucho más notable que ahora, porque antes la verdad que era... no sé, había mucho más compañerismo, mucho más ayuda, cosa que ahora a la que cometes un error te sale gente que te va a trolear y te va a dar mucha caña. Sin embargo, ganarte enlaces o que te hablen de ti o de tu proyecto o de tu página es mucho más complicado que, por ejemplo, poner una cuña de un podcast en otro podcast. Normalmente los podcasters tenemos esto. Ah, haces tu podcast. Pues bueno, pues pásame una cuña y lo metemos y promocionamos. Exactamente. Nosotros habitualmente, pues, en los maratones ponemos ristras de cuñas, pero de cuñas de promos de podcast, un montón. Y que por cierto, se me olvidó pasarte la nuestra. Sí, a eso. Para mañana te la me paso la pasas y la meto en el listado de continuidad sin problemas. Dejarme hacer un inciso, y es que Cristian ha colgado el hashtag de SM Podcast, un top 10 de cuentas de Twitter, de las 10 cuentas con más seguidores de Twitter y de Weibo. Lo que pasa es que las cuentas de Weibo pues están escritas en chino, no sabemos quiénes son, pero bueno, para que veáis que los volúmenes son muy muy parejos, andan en torno a los 21 millones de seguidores, cuentas grandes. Uh-huh. Pero sí, Pablo, no sé quiénes son, la verdad, pero vamos, que anda muy muy parejo en cuanto a Twitter. Aprovechamos. Perdonad que os corte un segundito. Tengo un viejo amigo por aquí por Skype que quería entrar también. ¿Os acordáis de David Caules? De Dick. Pues, sí, de Menorca. Si queréis, lo añado la llamada y hablamos un ratito con él. Venga, sí. Mientras yo comento que vamos a mandar un saludo para esta gente que nos está escuchando en directo, y desde Pazans, que estábamos hablando antes, nos dicen que en su Facebook comentaban que ha sido muy bueno el chiste de Big Bang. Ah, pues muy bien, pues nada, ese es un chiste y me encanta, de verdad. Y además lo define todo. Sí, sí. Pues nada, vale. A nosotros lo que nos gusta es esto, esta parte de interacción en directo, que nos estén diciendo pues que nos escuchan, y luego supongo que por el otro lado también a los que nos escuchan les gustará que nosotros desde aquí les mandemos un saludo. En este caso es Iván L, que nos comentaba esto. Pues un saludo, Iván, la verdad ha sido muy bueno el chiste. Perfecto, pues Bole y el resto de compañeros, un verdadero placer haber compartido con vosotros este tiempecito que me habéis dejado, tiempazo, que todo hay que decirlo, y nada, y que os dejo con vuestro tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta ahora. Es interesante hablar contigo. Venga, hasta luego entonces. Bueno, Bole, el otro día comentábamos que en el podcast no entraba una voz en plan Constantino Romero y la acabamos de tener, ¿eh? La acabamos de tener, sí, que es verdad, sí. Yo siempre, desde la primera vez que escuché su voz allá en el podcast, en Confusión, me quedé flipado, porque es que, vamos, es una voz radiofónica de la hostia. Y luego el podcast en sí, pues bueno, habrá gente que no le guste, pero pone música funky, música jazz, pero no es música que la encuentres por ahí. O sea, busca temas súper interesantes. O sea, que le guste un poco el tema este, te sorprende con una música impresionante. Y luego, pues esta voz, pues ya ves tú, cuando cogerlo. Además, por ahí también le dije de que nos grabara una cuña para nosotros, con su voz. Y lo mismo, pues quedó por ahí, ¿no? Envié el texto. Bueno, ahora que ya conoce un poco más Social Media Podcast, pues podrá hacerlo más por su cuenta, pero aún así sería genial tener una voz como la de San Jota para una cuña. Y luego pendiente está de amigo Cristian que nos mande otra. Bueno, entonces, ¿qué, Ricardo? Parece ser que se ha caído de cables. No, ya, hola, ¿estoy? ¿Estás por aquí? Ahora sí. Sí, estoy bien. ¿Cómo estás, David? Hola, bueno, saludos a todos y enhorabuena por esta voluntad de piedra de hacer un podcast cada semana. La verdad es que voy atrasado, no sé qué decir, porque hay tanta caña y tanta calidad que hay que escuchar desde el minuto 1 hasta el minuto 59. Un saludo, amigo David, ¿cómo te va? Mira, bien. Tengo suerte, tengo trabajo ahora mismo, pero bueno, yo soy licenciado en ADE y estaba trabajando en el Ayuntamiento de Ciutadella, aquí en Menorca, como agente de desarrollo local. El agente de desarrollo local es un agente que coordina proyectos ocupacionales, proyectos de desarrollo local, ¿no? Y bueno, todas estas las políticas han terminado por culpa de la crisis. El gobierno ya no envía partida. La Unión Europea parece ser que tampoco. Bueno, yo, agente de desarrollo local, ahora mismo en toda España, veo que están en extinción. Bueno, ¿qué más? Bueno, comentaros que aquí en Menorca también somos innovadores. Y bueno, ahora mismo ayer se celebró hay una quedada que organiza Jobs Empresaris aquí de Menorca y que se llama Fridays Seminars. Pones hashtag en Twitter Fridays Seminars y bueno, es un encuentro de tuiteros, de personas, de emprendedores, para hacer una charla sobre un tema. Ayer precisamente hablaron de productividad, bueno, y fue, la verdad, fue muy interesante. Supongo que conocéis también a Martín Barzac, ¿no? Sí, un poco. Sí. Bueno, Martín Barzac es el emprendedor, supongo que todo el mundo lo conoce, ¿no? De Ford y todo. Él tiene aquí un predio, ¿eh? Un dock, como llamamos. Y bueno, y estaba dispuesto a abrir un proyecto de emprendimiento técnico, como un tech hub, ¿no? Y bueno, parece ser que ahora mismo hay problemas administrativos. Y no hay local, todavía no estamos ahí abriendo este tema. Aparte también hay los Jóvenes Empresarios, cada año también celebran un evento muy importante que se llama Novem. La burrita, sí. el año pasado estuvo, y que Paco, no sé si tiene que venir este año, ¿no? O alguno de nosotros. Bueno, en Novel han pasado los números unos de toda España, ¿eh? Y sí, el evento es un pedazo de evento. Yo por lo que he hablado con Marta sí. Bonet, una calidad increíble de ponentes y bastante bien montado. Y me dijo, bueno, que para el próximo año tengo que ir, o sea que una excusa para allá Menorca que no he ido. Pues, es un evento, perdón, tengo mis tíos que están aquí. Saludos. La verdad es que merece la pena, y si vais a la página web, desde luego, innovem.es, me parece, .com, hay todas las charlas ahí metidas en online, para poder ver. Había también otro tema que es muy importante, menos que había una televisión que grabar, y los empresarios los organizan, los hay seminarios y también han abierto proyectos que el día 11 de octubre van a inaugurar, y se llama el plató del emprendimiento, porque bueno, antes era una televisión y bueno, han aprovechado este local, esta nave en el que está el polígono de Mahón, para hacer esto un coworking, un sitio donde los emprendedores pueden ir para montar su empresa. Y más o menos esto es lo que hay ahora mismo aquí, o que estamos bien en Menorca. Es poco, oye, está muy bien. A mí me gusta mucho que los proyectos que se han parado debido a la crisis se actualicen y se den otro uso. No por la crisis vamos a dejar de hacer. Es el momento de aprovechar y de arrancar. Mucha gente se está quedando, a lo mejor tienes pues, un trabajo y demás, y es como, pues mira, tú tienes la oportunidad ahora de obligarte a hacer algo, hacer cosas. Sí, bueno, yo aprovecho que te digo en lo que es funcionario ahora mismo, a mi estación, es que siempre está haciendo lo mismo. Y haciendo todo lo mismo, no va a salir de esta crisis. Tanto que hay que hacer cosas diferentes, hay que poner voluntad, ¿no? Voluntad para cambiar. Y voluntad para cambiar se hace haciendo gestos para cambiar. Si todo el mundo pensamos que hay que cambiar, nadie hace gestos para cambiar, es para cambiar. La verdad que tenemos las herramientas, tenemos las capacidades, tenemos todo para poder generar cambios. A lo mejor problemas de gestión de culturas y demás no quieren que haga cambios, pues muy tradicional. Yo creo que es momento de evolución. Bueno, el último podcast que he escuchado ha sido el de el 127, me parece, sí. El 27, será muy bien. Sí. 27, las leyes de las 22 leyes de... Mutables del marketing. Sí, pues, correcto, sí, muy bueno. Sí, este ha sido, bueno, fenomenal, buenísimo. La verdad es que, bueno, ¿qué está por aquí ahora, Álvaro, no? Sí. Sí, aquí estoy. Si quieres el libro, ahí nos lo dices y te lo enviamos, ¿eh? Es que ya me lo has enviado. Ah, ya me lo has enviado. Era para darte las gracias. Y bueno, que me lo voy a leer. Además, lo que decía, estoy estudiando un posgrado, seguro que ahora mismo este libro me servirá. Sí, pues como contábamos ayer, el feedback que está recibiendo la sección de Álvaro, como ya intuíamos cuando dijimos de incluirla, pues está teniendo mucho éxito. La verdad que es fantástico. Sí, porque el social media podcast, el social media no yo creo que es una rama más de marketing, y creo que enlazar el marketing con el social media ha sido un acierto muy bueno, y ha sido yo creo que para el podcast ha sido un salto cualitativo muy importante, así que bueno, os puedo dar la enhorabuena por todo esto que hacéis, que bueno, que somos 500, creo que hay 500 descargas, puede ser, ¿no? Sí, una media de descargas. El otro día miraba y ya hemos pasado de las 13.500 descargas de todos los podcasts, así que, bueno, la verdad que son datos alentadores y animan a continuar con este proyecto, que a veces nos implica mucho trabajo y, pues eso, como el 29, por ejemplo, el podcast 29, que fue grabado, pues, un día grabé con Álvaro, otro día grabamos Ricardo y yo, Paco Anés no pudo, y bueno, pues ahí intentamos hacer las cosas y que os parezca interesante. Y bueno, pues la verdad que con tu comentario estamos encantados, vamos, que te guste de esa manera el podcast y que, como dices tú, estés atento desde el minuto uno hasta el minuto final, pues chico, gracias, que la verdad, ahí seguimos en la lucha con este proyecto. Nada, dejo paso a otros compañeros que supongo que querrán hablar, ¿no? Pues un saludo y que paséis un buen fin de semana. Igualmente, David. Un abrazo, David. Un placer tenerte por aquí. Bien, pues yo aquí vamos a ver si puede un poco. Sí, vole. Sí. Yo estoy un poco callado, digo, estaba algo por detrás. Os he traído otro fantástico personaje. Es el fotógrafo malo 2.0 que conozco yo en la red, ¿vale? Que es Vicente Nadal, que se me acaba de caer. Ahora. ¿Oye? Está fallando. Sí, Vicente. Está fallando la descripción. ¿Hemos recuperado algo? ¿Estamos? Sí, ahora sí, pero ya que tiene... ¿Cómo está? No, parece que sí que... ¿Yo? No, era Vicente más bien el que provocaba. Sí. Ah, vale. Pues lo siento, Vicente, pero no se oía nada. He tenido que colgarle porque... No sé, parecía que estaba en la calle, ¿es posible? No lo sé, no sé. Tenía mucho ruido. Yo justo estaba presentando a Vicente... Y yo había comentado, tenía por aquí a Quique Fernández, ¿os acordáis del que estuvo en el podcast de desarrollo web? Y sí, pues tenía pendiente también de añadirlo justo cuando he visto que tú, Ricardo, añadías a Vicente. Parece que de nuevo Vicente tiene problemas. Entonces, esto es en directo, recordamos que estamos en directo en el evento especial Maratón Podcast Blogs y emitiendo también a través de las emisoras de MB Radio. Es que, pues, os pedimos disculpas por estas cositas, pero bueno, estamos en directo, como decíamos. Quique, a ver. Hola. Si nos organizamos aquí con Vicente, si entra Vicente, porque ha coincidido que cuando Ricardo quería añadir a Vicente, yo te quería añadir a ti. A ver si nos organizamos. Vicente, ¿estás por ahí? Vicente, ¿nos escuchas? No, pues parece que no. Sí, que por eso se escucha. Ves intentando hablar por chat tú, Ricardo, con él, y pues mientras saludamos a Quique. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, chico, que te he visto por aquí conectado y bueno, pues te animaba porque estamos aquí emitiendo en directo el podcast número 30. Por si te apetecía, pues bueno, participar y contarnos cositas. Sí, claro, con lo que necesitéis. Ajá. Pues, ¿qué podíamos...? Porque, bueno, ya estamos en las 2 horas de emisión. Parecía que iba a ser un poco largo y la verdad, estamos aquí bastante encantados con el podcast. Como ha sido una introducción así un poco... sobre la marcha. Sí. No estaba nada preparado, te he visto, te he añadido. Pues ahora, ¿cómo enlazamos contigo una conversación? Porque la verdad que no escucho hace rato a Paco, no sé si está por ahí, Álvaro también parece que se ha caído. Después de este fallo ya no sé cómo estamos. Estoy por aquí, yo soy bien también. Vale, Cristian está. Vale. Pues, ¿Qué te pareció el podcast? ¿Llegaste a escuchar el podcast que grabamos? ¿Cuál? ¿El del otro día? Sí. Bueno, entero no, pero estaba bien, estuvo bien, sí, sí. ¿Has recibido algún feedback? No. Bueno, el comentario sobre Joomla que no apoyándome, eso es mal. Pero bueno. que Joomla, no quiero hacer más leña en este fuego, pero Joomla a buen servicio y todo eso, pero no nos gusta demasiado. No quiero, yo no quiero decir que sea malo y demás, pero es otro, no tengo palabras para describirlo. Un segundo, perdona, Pablo. Vicente, ¿puedes bajar el volumen de los altavoces? Hace retorno. A ver, ahora. Vale, parece que sí. Paco, estabas tú ahí echando leña ahí a Joomla. Bien, pues podemos ir hablando de esto, de Joomla y tal, aprovechando que está Quique, aunque vais a ser dos o tres contra mí, pero bueno, podemos hablarlo. A ver, es lo de siempre, lo que siempre hemos comentado. Joomla es diferente a WordPress, no te da las mismas cosas. No podemos hablar de lo mismo porque no ofrece lo mismo. Tú comentabas el otro día en el monográfico, Paco, de que tú con lo que te daba WordPress pues lo utilizabas y lo que te daba pues lo hacías, y si necesitabas algún plugin lo ponías, si te necesitabas tocar el código lo tocabas. Entonces, pues bueno, es una estrategia o una manera de hacer pues perfecta. Pero sin embargo Joomla te da otros añadidos. Aunque si bien la opinión de Quique, que controla un poco más el tema de codificar y de programar, me dejó un poco más, pues bueno, él controla mucho, aunque a mí no me va a quitar mi opinión sobre Joomla, sí que me chocó el hecho de que no le gustara nada. No, la verdad es que no. De hecho, a mí lo que no me gusta es usar cosas de otros en sí. O sea, a mí los que son hechos por otra gente, por muy famosos que sean, pues no, nunca me ha gustado. Prefiero usar, hacerme uno de los que tenga yo, que tengo, cada uno tiene siempre sus gestores pequeñitos, o usar un framework, y con un framework haces un gestor de contenidos en dos días. Entonces siempre se adaptan mucho más y no sé, me siento más cómodo haciendo yo las cosas. Es uno de los motivos que nos dan mucho, sobre todo los que programáis, pues evidentemente los CMS pues no os atraen porque ya el código está todo hecho. Claro. Lo único que podéis hacer, los que controláis un poco más PHP y estas cosas, es meterle añadidos y meterle mejora. Pero claro, os sobra código por todos lados. Exacto. Porque vosotros lo hacéis personalizado. Pero el argumento que me dabas el otro día es que porque no te pareció que era complicado. Bueno, yo cuando lo usé, empecé a usar muy jovencito al principio de todo, y pues no me gustó, pues, no sé, eso de que pruebas varias cosas, probé WordPress, y WordPress me funciona mejor. Ahora ya me han dicho que lo han mejorado mucho, que ha avanzado en el tiempo. Ha mejorado muchísimo. Bueno, muchísimo. O sea, si ahora una persona empezara, pues... pues no le diría, oye, no lo busques, malo, diría, pruébalo, y si te gusta bien, y si no, pues hay 300 más por internet que te van a hacer. Pues ya es una cosa que va a gusto. Al final, los gestores de contenidos, con el que vayas tú más cómodo, te va a encontrar mejor, porque hay varios que no conoce la gente que están muy bien también. Y no porque no sean famosos, son malos. Hoy me gustaba, el otro día tampoco nos extendimos mucho, hoy me gusta un poco más tu explicación. No es la de Paco es no porque no, y no me gusta porque no me gusta, y no vale porque no vale. Ya. Tú me argumentas un poco más los motivos por los que me gusta, y yo creo que también porque no lo conoces, quizá tampoco porque no lo necesitas, porque si yo supiera programar, posiblemente usaría pues otros sistemas para hacer las páginas web. Pero como flojeo hay en el tema PHP, flojeo un poco, pues necesito de estos gestores de contenido para hacer una página un poco más dinámica, un poco más completa. Uh-huh. Evidentemente yo sí que maqueto con JavaScript y todo esto para hacer páginas que no sean dinámicas, y me gusta mucho más, yo domino todo el código. La verdad que comparado con Joomla o con WordPress, cuando tú colocas el código... lo dominas todo más, sabes dónde está lo que estás poniendo. En Joomla te da una cantidad de archivos y de rutas y de componentes y, en fin. De hecho, ayer o antes de ayer recibí un mensaje privado por Twitter que me comentaba que quería cambiar no sé qué de WordPress en este caso. Y a ver, lo tengo por aquí. Sí, que quería cambiar una palabra específica de una cosa de WordPress. No sé si era el posted by, pone. Que eso no es una cosa que se guarda en la base de datos, sino que está en una de las plantillas. Y al ser una persona que no programa, pues claro, sufría mucho porque tiene que tocar un código que no está ahí. Es un código que está ahí y hace cosas, pero si no es tu código o no sabes programar, pues a la hora de tocar estas cosas, pues lo pasas mal. Claro, es sobre todo por eso, porque se coge una ruta. Yo a veces, pues tocar ciertas cosas en Joomla, que sí reconozco que es mucho más complicado que WordPress. WordPress es los archivos, tiene una rama para seguir los archivos mucho menos compleja que Joomla. Y entonces, pues la verdad que tocar según qué cosas o cambiar, por ejemplo, una frase o un parámetro que te dé para encontrar la ruta o el archivo concreto, pues cuesta un montón. Pero aún así, con lo que yo vengo a defender de Joomla es su potencial para hacer cosas diferentes. Ayer, precisamente, en... ¿Pero diferente en qué sentido? Porque los dos son partes web. Sí, pues ahora te lo voy a comentar. Ayer, por ejemplo, en desarrolloweb.com se hizo un hangout que conectaron con el Joomla Day, que se está celebrando el fin de semana en Mérida, y precisamente pues comentaban qué ventajas había sobre de WordPress, o sea, de Joomla sobre WordPress, y una de las que comentaba quien invitó, que ahora mismo no recuerdo su nombre, era sobre todo porque puedes jugar con las posiciones de los módulos. En WordPress, por ejemplo, tienes el sidebar derecho, el izquierdo, puedes tener ese con el content del centro, o quitar el de la izquierda, o quitar el de la derecha. ¿Me explico? Ya, pero eso no es lo cierto, lo que estás diciendo. Lo arreglar. A ver. Explícame. Lo que tú estás diciendo es como que en WordPress tenemos un content, una site y otra columna, o diseños de dos columnas, eso te refieres. Que está como hecho y no se puede tocar, quieres decir. De una manera intuitiva. Pues el que sabe programar, el que sabe código, sí que puede cambiar totalmente la apariencia de un WordPress y puede parecer, yo qué sé, un Facebook, si me apura. Pero eso sabiendo programar. Yo a la ventaja que voy es al posicionamiento de según qué información tú en WordPress, o al menos que yo sepa, no puedes coger. Y yo, por ejemplo, en la página de inicio puedo poner un bloque grande encima, dos a la izquierda y dos a la derecha, y que eso solo salga en la página de inicio. En la página segunda o en una categoría puedo poner los dos bloques del centro y solo uno de la izquierda o solo uno de la derecha, y eso ponerlo en las páginas que yo quiera o en las categorías que yo quiera, y puedo jugar con el diseño de la página de una manera más fácil o con más alternativas de posición de estos elementos que WordPress, que solo te da a la izquierda o a la derecha. Eso, la solución es, busca una buena plantilla, deja la tarea que tú quieras y ya lo tienes solucionado. Fin. Ya, fácil, ¿ves? No sé, yo creo que hay dos niveles de personas aquí. O sabes maquetar, porque dejando al lado programar, que al final es, para mí programar, no, al fin y al cabo es una profesión, es de aprendas, no es como maquetar, es mucho más fácil maquetar. Pues o sabes maquetar o no. Entonces, si sabes maquetar, maqueta bien, y si no sabes maquetar, pues ya te viene hecho, no te vayas a liar. Claro. O sea, si quiero poner una columna aquí, no sé qué, ya estoy maquetando y tengo que hacerlo con unos conceptos en mi mente. Tengo que saber qué hago. Por mucho que me den la opción de tres columnas, dos columnas, va más allá, es por qué dos columnas, por qué tres, todo esto tiene un montón de cosas. ¿Por qué la columna izquierda? ¿Por qué? ¿Sabes? No es solo... O sea, yo esto lo he estudiado... pues en una clase donde, de hecho, estoy en mi universidad. No es, para mí no es, ¿puedo poner la columna aquí o aquí? Venga, la pongo aquí porque me gusta. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Tanto cuando haces usabilidad, maquetación, diseño, no es solo, qué bonito me ha quedado, ¿sabes? Pues, que WordPress la diferencia que yo veo, por ejemplo, es que tú me dices que en Joomla puedes decir dónde ponen las columnas, me parece una ventaja respecto a WordPress, pero yo creo que has de saber qué estás haciendo con las columnas. En cambio, WordPress, coges un diseño ya hecho con las columnas, en teoría la persona que ha hecho este diseño lo ha hecho porque es un diseñador y sabe lo que ha hecho. Entonces, yo en ese sentido, si lo sabes hacer tú, o si no, no sé, yo creo que no tendrías que liarte, ¿no? Esto también va en base a qué fin le des a esa página, o a ese blog, o a esa página, como digo. Porque si no se va a mover, va a ser siempre el mismo diseño, pues perfecto. Pero si tú la quieres hacer escalable, o quieres hacer nuevas secciones, ¿siempre vas a tener que usar el mismo diseño? No sé, como... es que no te acabo de entender. Creo que te gusta mucho Joomla. Sí, demasiado. Yo creo que la vuelta a todo para Joomla. Yo es que lo he trabajado mucho y sé las posibilidades que da. Bueno, estoy aquí para ayudarte, si hace falta. Lo he hecho adrede. Digo, voy a hacerle un apoyo al pobre Bole, que no lo achacan demasiado. A mí los dos que son el contenido no es que me gusten o me disgusten, tuve mi tiempo que los usé, pero mirándolo desde fuera, sin pensar en los nombres, porque aquí está mucho en defender WordPress, pensando en WordPress en contenido así, lo que necesita es un gestor de contenidos para dos cosas. A, por ejemplo, diseñadores que ponen gestor de contenidos a sus clientes, que sea fácil e intuitivo, editar las cosas, no quieren editarlos, quieren claro. Editar contenido, no diseño. Por ahí, persona que quiera diseñar su web y no sepa gestionar programando y necesita un gestor que le sepa hacer fácilmente hacer plantillas y no tenga que tocar programación. Yo creo que los gestores son para eso. Entonces, de ahí a no sé, si programas, programa. Si eres diseñador, pues ponte un gestor de contenidos y aprende a maquilar, etcétera. Pero no sé. Yo creo que no hay que defenderlos tanto. Al final son herramientas y a la que te canses usas otra. Y al final ninguno es mejor que otro. Es mejor que te sea mejor a ti y ya está. Y si eres programador, pues acabarás programando. Si eres diseñador, pues un día usarás un CMS, otro día que te vaya mejor, pues verás otro y dirás, ay, voy a probarlo y usarás otro. Vale. Si no, si aquí no es cuestión de defender uno y machacar a otro. Es cuestión de explicar las cosas como son, a mi forma de ver, ¿no? Y sobre todo a la gente que no escuche Joomla y diga, eso no vale. Como el lo que... Si ahora una repisada a un cliente que viene de cero, si le das WordPress y si le das Joomla, el cliente va a entender mucho más rápidamente y más fácilmente WordPress que Joomla. Y yo creo que... Para publicar, tú en WordPress, ¿qué le vas a decir que haga? ¿Qué le vas a enseñar? ¿A que publique un post, a que lo meta en una categoría y a que sepa usar el editor? A que gestione su bole. Es que sí, si pero que, publicar. Sí, pero gestionar, ¿qué es? Gestionar es para mí y los clientes que tienen mi vida es modificar el contenido. Nunca dejaría que un cliente tocara el diseño de un post. Ahí es donde voy yo. Y eso no lo dejaría nunca porque es. Al fin y al cabo, que saber es tú, no el cliente, y pueden llegar a hacer desastres importantes. De la ignorancia sana, que digo, de que no saben hacerlo y lo hacen para intentarlo y lo acaban destrozando sin querer, no porque sean tontos, sino pues porque... o sea, es como si yo me voy ahora y me hago unos pantalones. Yo no sé hacer pantalones. ¿Sabes? Pues el que saber es tú y es mejor que el cliente lo que modifique es el contenido. No debería modificar la estructura. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? ¿Y qué? ¿Eh? Es que te digo un poco más. Que digo que no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el cliente no... Vamos, yo tengo la experiencia, ¿no? No debe de depender siempre de cualquier cosa del programador. Está claro que si hay cosas especiales, no tiene más remedio. Es que estoy fatal. ¿Perdona? Es que te oigo muy mal. Sí, se llama. Bueno, no te pregunto. Seguí. No, ahora mejor. Inténtalo a ver ahora, si te escucha mejor. No, decía que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo Quique por el tema de que el cliente no debe de poder tocar código. Uf, si no hubiera tocado yo código de WordPress, no hubiera podido hacer muchísimas cosas. Pero, y muchas veces hay que... Si luego queremos... No escucho nada. Contratar a alguien que la modifique. Perdón, Quique, pero no te escucho. El cliente, una vez finalizado la web, ha generado. Y llega un punto que lo quiere cambiar. Entonces, ese punto tiene, puede hacer dos cosas. Ahora. Sí, yo no. Ricardo dice que no me oye. Hola. Yo sí. Lo que Vicente está provocando estos cortes, esos ruidos, no sé qué. Vicente, por ahí nos escuchas. Es que si no puede participar por audio, pues no tiene mucho sentido que esté ahí. Y así, porque aquí el amigo Fran J. nos estaba comentando, como recuerdo, estamos en directo en el evento Maratón Podcast Blog, que si quedamos hasta las 10, que por él no hay plan. Entonces, si nos quedamos bien, intentamos comunicar con Vicente un poco más tarde y vamos terminando con el tema este. Hemos hablado a Quique y por ahí a Pedro. ¿Cómo lo veis? ¿Terminamos a las 10? Perfecto. A ver. ¿Más gente que diga algo? Sí. Ahora te oigo. Yo iba a decir mi nombre, pero no sé qué me decís. Estamos hablando de continuar hasta las 10. Bueno, no sé ya esto ya cómo está, ya no sé si me escucháis, si esto se está emitiendo ya en directo. Yo te oigo bien. Sí, se está emitiendo en directo y se sigue escuchando en el streaming. Lo que pasa es que la llamada de Skype se está corrompiendo bastante. Se oye un grigay. Sí, pero era más Vicente, ¿eh? Cuando estaba Vicente, porque ahora mismo no está él. Creo que sí. Ahora se oye mejor. Y está todo más estabilizado y no tenemos estos ruidos. Es una lástima, le mandamos un saludo a Vicente, que es un fotógrafo aquí de que mueve muy bien las redes sociales. Y bueno, le había invitado a que nos contara un poco su experiencia, pero bueno, Vicente, no te preocupes. Vamos a seguir haciendo mucho más podcast, gracias por intentarlo, pero bueno, otra vez será. Ahora me haces bien. Vale. No, yo lo que te decía, Quique, y perdonarme porque parece que sea un poco enfrentamiento entre programadores y al final usuarios finales, que digo que a mí cuando me programaron el WordPress, me pusieron la página web, si yo no hubiera tocado código, hubiera dependido mucho de una empresa externa. O sea, yo no... Hay veces que necesitas hacer cierta cosa en el código y bueno, te creas un copio de seguridad y tal, y hacer cierto tipo de cosas. Hombre, para eso están las empresas. ¿Eh? ¿A qué? Que para eso están las empresas externas, para hacer su trabajo. Claro, o sea, depende de qué te dediques. Si hablamos que el cliente es una zapatería, pues claro. Si la quiere modificar y tiene dinero, contratará a alguien. Si no tiene dinero, a sus datos. Ricardo es un early adopter, lo prueba todo, lo trastea todo, lo toquetea todo y bueno, pues no le tiene miedo claro, a siempre es una persona que es capaz de modificarlo bien. La gran mayoría, pues no. Y bueno, en eso, por ejemplo, yo he tenido muchas veces tengo problemas que me han llegado a decir que yo no tengo ni idea de diseño, que los colores son los que ellos están diciendo porque son los que pagan. Entonces coges y le pones los colores y adiós. Eso depende de cada uno lo que piense de sí mismo y de muchísimas cosas, yo creo. Entonces, si tú eres capaz de editarlo y editarlo bien, pues genial, pero hay mucha gente, por desgracia, no, es que por desgracia, porque no es, aunque muchísima gente piensa que esta profesión es coger un programa y hacer magia y que se hace todo. Sí, pones un botón y... El logo tiene un tamaño por unas cosas, pues, utilizas unos colores por unas cosas. Depende del color que utilices, vas a animar unos aspectos u otros. La estructura da una forma, hay mil cosas a la hora de maquetar y a la hora de programar, pues hay 10 veces más cosas que mirar a la hora de a gente que lo hace y es espabiladilla y pues le sale genial y hay gente pues que no. Además que yo tengo la suerte que si pasa algo llamo a las 2 de la mañana a Paco y me echa un cable. Pues imagínate que no puedes hacer eso, ¿sabes? No tocaría. Una persona que toca código tiene un problema y no tiene ninguna manera de arreglarlo porque no conoce a nadie, pues que no puede resolver eso, al menos que esté buscando en Google hasta que consiga, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Que al fin y al cabo, aunque mucha gente piense que no, esto es una profesión más. Claro. Y es verdad que vos haces tú mismo como muchas otras cosas, igual que antes, yo puedo hacer unos pantalones, me pueden salir mejor o peor. Sí, pues yo creo que es que por una falta de un desconocimiento enorme hacia estas profesiones. Aquí hay mucho de lo hago yo me lo como y bien, no que quede bien, sino que sea que esté óptimo y que funcione de verdad. Pero claro, mucha gente ha probado y ha dicho, funciona, y con que funciona me vale, y luego vienen los problemas. Y cuando funciona, lo puede hacer cualquiera, pues tu profesión ya no tiene tanto valor. Yo esto, tú comentabas antes, de que porque estábamos hablando de Joomla, WordPress, de que tú el propio cliente tocaba el código, que ha sido ahí donde ha surgido este debate de que los clientes no deben tocar el código. Tú a un cliente que le enseñas a manejar WordPress, le enseñas a publicar un post, a meterlo en una categoría y a manejar el editor del post. Sí. No le enseñas a subir fotos y esas cosas. Pues, a generar contenido se llama. Claro, le enseñas a gestionar un blog y para eso es mucho más sencillo WordPress. Pues no, porque tú no conoces Joomla. Vale, o sea, me demuestra que cuando dices eso. Para, no, para ti la gorda. Vamos a decir, es más difícil, o sea, más fácil. Tú no, a ver. Vamos a debatir. Vamos a ver. Tú me dices que es más difícil con Joomla y tú mismo me has reconocido que no conoces Joomla, que no lo profundizas, que no. Esto es igual de fácil para poner lo que tú me has comentado, para lo que estamos diciendo, para escribir un post, meterlo en una categoría, subir una foto y colocar un vídeo, es igual de sencillo si se lo enseñas a un cliente, porque uno que no ha manejado nunca un blog, le metes en WordPress y a lo mejor en configuración total WordPress es más sencillo que Joomla. Pero Joomla tiene unos añadidos, de hecho puede escapar ciertas cosas para que ciertos perfiles no puedan toquetear, en este caso, con los problemas que decía Quique. No estoy de acuerdo. Esto puede ser una conversación. Tú vas por lo mío y yo por el mío. Bueno, yo sé, estoy explicando lo que es. Si yo sé que a ti no te voy a convencer, yo simplemente estoy explicando. Yo lo convenzo yo. Exacto. Bueno, sí. Ya sabemos que Paco no va a decir sí, ni siquiera va a buscar más, ni a informarse más, ni a probarlo. Es decir, coño, pues igual no estoy perdiendo ahí una herramienta super bestia y por. Yo creo que te equivocas, Manolo. Te equivocas porque cada uno debe elegir y ya está. Yo ya tengo mi herramienta, funciona, me va súper bien. Bueno, pues yo quiero defender, porque como yo trabajo con Joomla, no quiero que la gente piense que Joomla no vale, porque Joomla, yo trabajo con Joomla, hago páginas con Joomla. Hombre, pero valen los dos por igual. Pues ahí es donde voy. Ojo, yo no he dicho que Joomla no valga. ¿Cómo? Vamos a recuperar. He dicho que Joomla no me gusta. Es diferente. ¿Y que no vale? Yo creo, mira, dejadme un poco hablar, porque veo que aquí se está tensando la cosa. Acabo de entrar, os he escuchado un poquito por encima, pero bueno, voy a intentar hablar un poco del tema. Yo creo que cada uno debe usar lo que mejor le convenzca, y es verdad que Manolo pues ve todo el potencial que tiene Joomla y lo intenta hablar y demostrar, pero eso no significa pues que si, por ejemplo, Paco y mucha gente defiende WordPress como el mejor CMS, pues cada uno tiene que coger lo suyo. Yo también soy de Joomla y creo, realmente no sé mucho de WordPress, pero creo que Joomla tiene más potencial. Pero eso no significa que si alguien sabe exprimir WordPress, pues tal vez le saque algo más que Joomla. Perdona, pero ¿potencial en qué sentido? Claro, Héctor, es que... Realmente, cuando digo potencial, yo sé que Manolo me entiende y digamos que... mira, yo... es que es complicado, porque digamos, es como hacer un tutorial, ¿no? Joomla tiene esto, lo otro y demás. Por ejemplo, así que se me ocurra simple. Yo he entrado, porque yo tengo el blog este del podcast hecho en WordPress, más para ver cómo funciona y demás, pero yo veo que con Joomla lo puedo ampliar más. O sea, porque pero no qué, únicamente... La, no la únicamente cosa te es quedas que... Ampliar en que yo lo puedo usar para cualquier cosa. Y, por ejemplo, para mí, algo un CMS muy bueno, para mí el que está por encima de todos, para un programador sería Drupal. Y el siguiente es, como alguien como yo que entiende, pero no llega a ser programador, es Joomla. Y WordPress, pues para mí, es estar equivocado, pero WordPress va un nivel por debajo. Pero es muy accesible, es muy fácil de manejar y demás. Pero todo lo que le puedes tocar a un Drupal y a un Joomla, pues creo que no se puede tocar en WordPress. Pero es que tú dices, quiero hacer cualquier cosa. Porque las desconozco, entonces digo, las puedes hacer con un WordPress. Mira, yo cuento otra cosita. Si las miramos. Yo puedo contar otra cosita que puedes hacer con Joomla, sí. Y que con WordPress, pues no lo sé, yo no lo tengo claro. Pero, por ejemplo, yo hace unos meses hice un portal para una asociación de turismo en la que había tres perfiles, tres roles. Sí. El usuario normal, el socio de la asociación y el que lleva todo el tema, ¿no? El técnico de la Federación de Turismo. Entonces, lo que veía en la página el técnico de la Federación de Turismo no era lo mismo que el socio. Y tampoco, evidentemente, era... O sea, tú cuando llegaba un usuario normal, veía unas cosas. Sin embargo, si te identificabas, si eras un socio, veías un panel de control desde donde podías cambiar la configuración de tu casa rural o lo que fuera, o restaurante, o lo que fuera, y podías editar solo tu contenido que tú habías creado. Así cada perfil de socio podía tocarlo. Podrías ver cierto contenido en WordPress. Sí, pero igual. Es que estás hablando, Manolo, él está diciendo algo básico. Cuando dices algo básico, Manolo, pues dicen, pues es lo mismo, en WordPress sí se puede hacer. Pero el control de cada módulo, de cada componente, de cada plugin, que cada usuario, según su nivel, pueda tocar, tal vez es más grande en Joomla y todavía más en Drupal, porque... por ejemplo, Drupal ya se asemeja, muchos dicen que es muy semejante a un framework, y muchos programadores no trabajan, digamos, en framework porque ya con Drupal pueden hacer cualquier cosa, y cualquier cosa no hablo de un portal corporativo, ni una tienda, ni demás, dices cualquier cosa, y con Joomla se asemeja más a Drupal, y claro, Manolo está diciendo cosas más básicas, pero es que decir lo que se puede hacer, pues claro, es extenderse, y tal vez ahora no tengamos las ideas de decir, es que esto se puede hacer con Joomla y no con WordPress. Tal vez con WordPress sí que se puede hacer. Tiene muchas cosas un poco bestias ahora mismo. A ver, perdona, que te interrumpa. Sí, dime. Primero lo que decía es de lo que yo he entendido, porque como ya entienden algunos, que cada usuario podía editar ciertas cosas, etcétera, ¿no? Y personalizarlas y eso. Sí, aparte que eso en WordPress se puede hacer, lo que el que lo tenga que preparar quizás más difícil. El tema, luego el tema de que hay programadores que usan Drupal en vez de un framework porque les es más fácil, lo siento, pero lo dudo muchísimo, porque un programador que use un framework porque sea programador bestia, no como yo que soy programador. Programadores bestias de años haciendo web, o sea, perdón, una web de estas que no paras nunca de hacerla, usan frameworks muy bestias como son Ruby on Rails, como son Symfony, etcétera. Eso para mí es un nivel de programación muy bestia, pero dudo que haya programadores que prefieran usar un framework bestia que un CMS, que al final lo que estás editando es el CMS, ¿no? Estás no, pero sí que yo te voy a hablar. Hay que, digamos, un cocinero, vamos a hablar aquí un poco más básico, puede hacer una masa, ¿vale? Pero ¿cuánto tiempo tarda en hacer esa masa? ¿Por cuánto la va a vender? Es mejor incluso a ver comprarla. Pues si tú, digamos, tienes un CMS tan robusto para como Drupal o como Joomla o como WordPress, pues hay veces que lo que vas a hacer está claro que no vas a trabajar con código. Una cosa es que te montes un Foursquare, incluso un SIM delantal, pues ya te planteas hacer tu código propietario y tú sabes lo que te estás montando y cómo ampliarlo. Pero llega un momento que, aunque seas programador y muy bueno, aunque sepas hacer motores, pues tal vez hay empresas que se dedican a hacer coches, pero el motor se lo compran a Mercedes, porque confían en Mercedes. Pues esto es lo que quiero hablar, de que tú puedes ser muy buen programador, pero en vez de dedicarte 8 meses a hacer toda la web, pues te coges un Drupal, un Joomla y demás, y tal vez te sirva. Pero hay problemas. Si no parezco borde, pero lo siento porque tienes razón. Yo tardo mucho menos en hacer una web con un framework putre como Codeigniter que con Drupal, Joomla o WordPress. Tardo minutos. Ahí te habla la voz de la... Sí, está claro que... Yo te digo que yo no soy programador, ¿verdad? Y ya. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero yo también he escuchado a otros que dicen, bueno, así no me complico, y la comunidad que hay detrás de estos CMS pues me ayuda a resolver los problemas que tal vez a mí me cueste. Es lo que yo oigo y yo entiendo, de que si quieres desarrollar rápido y no te quieres preocupar del motor, pues si ya tienes el motor, ¿me entiendes más o menos? La cosa es que hay que probarlas todas. Entonces, cuando las pruebas todas te das cuenta, porque yo os digo, yo he pasado por todas partes. Empecé con los CMS, como casi todo el mundo. Fui descubriendo, cuando sabes programar, eres programador y descubres lo que vienen los frameworks, los meses, los tiras a la basura, porque no te estoy diciendo tardar meses, estoy diciendo tardar minutos en hacer algo. O sea, mientras se me está subiendo WordPress por el FTP, ya puedo empezar a instalarme, a hacer una web perfectamente con un framework como Codeigniter, que no es instalar ni hacer nada, porque lo tengo en local, hago la web, lo cojo, lo subo al FTP y está hecha con bases de datos, todo. Y es mucho más... Una vez sabes programar, por eso lo he dicho antes, lo de... que hay dos niveles, el que sabe de verdad y el que no sabe. Si sabes de verdad, programa, coge un framework, O sea, la diferencia para mí entre CMS y framework es una herramienta que te ayuda a programar menos cosas obvias, como por ejemplo, en un query de mi SQL, pues que es una línea de código, pues con un framework son 3 palabras. Dan seleccionar algo de una base de datos, cosas así. O sea, cosas con un framework son muy fáciles de hacer y sirve para eso, y lo conectas todo muy fácil, URLs amigables, etcétera. Un CMS es un gestor de contenidos. ¿A qué es un gestor de contenidos? Que no te lo creas con el framework. Lo que pasa es que ese gestor de contenidos no va a ser tuyo, va a depender de otras cosas. Para saber la seguridad de ese framework, de ese CMS, vas a tener que estudiar eso mucho para ver cómo está eso. Tienes que mirarlo a fondo y tienes que aprender bien a programar para ese CMS. En cambio, yo si uso un framework, por ejemplo, ahora uno que uso mucho, que es el que he dicho antes, Codeigniter. Yo tengo mis CMS hechos con Codeigniter, los tengo en mi ordenador. Si quiero, cojo un CMS mío, hecho por mí, que sé 100% línea a línea cómo funciona, lo cojo y lo uso, y tardo 5 minutos y tengo lo equivalente a un WordPress para mi cliente sencillo, ¿sabes? Entonces, la cosa es, si has tocado otras cosas, yo por ejemplo Drupal no lo he usado, pero... si has tocado todas las cosas, pues ves que no es siempre lo más rápido de todo, son hacerlo tú mismo con un framework, pues porque es eso, porque tus cositas hechas, tus módulos, tus CMS, tus códigos, entonces las coges, las pones y las sabes usar, y sabes que va a ir todo bien, y notas de leer. Tú cuando usas un plugin en Joomla, ¿qué haces? Coges un plugin, lo lees, lees la documentación, lo instalas y aprendes a usarlo. Si tengo mis módulos en Codeigniter hechos, los cojo, los pongo y ya sé cómo van, no hay que mirarme nada, ¿sabes? Pero es que estás hablando de aquí, que estás hablando de algo muy... nivel superior. No, pero claro, pero es que realmente lo que yo estoy hablando de Joomla y demás, Drupal y WordPress, realmente es lo que tú has hecho, pero con comunidad. está claro. De pero que las comunidades de los frameworks son alucinantes, ¿eh? Claro, sí, sí, pero claro, como yo no llevo a programador y muchos programadores no llegan al nivel de programación que tú estás diciendo, se apoyan en... porque realmente muchas veces el cliente lo que ve es una plantilla. Por desgracia. Y no me diga que si detrás hay plugins hechos por terceros que no tienen actualización o no. Todo eso es el problema que te vendrá a ti luego. Por coger unos plugins, unos componentes que no están actualizados. Tú si lo tienes hecho todo por ti, está claro que tú sabes dónde está todo. Y si te viene un problema, sabes solucionarlo. No tienes que ir a ver por qué este plugin que está hecho en el 2010 no está actualizado y por aquí me está entrando lo que sea. Pero muchas veces un cliente, aunque sea un poco gordo, pues ve la plantilla. Y si está hecha en Joomla o en WordPress o lo que sea, pues que el que esté por encima de ti, Kike, no sé si está alguien por encima tuya, perdóname, que no nos conocemos, si está un jefe dice... no lo sé, lo siento. Si está un jefe y dice, esto lo quiero rápido, pero yo no quiero que te líes durante tantos meses a crearte tu propio CMS ni nada, ni que me hagas nada. Yo quiero esto porque lo he visto. Hay muchas, tú sabes que muchas consultoras trabajan... un programador hace un CMS sencillo en 2 horas, o menos, o sea... El CMS con su plantilla y todo, con la parte de frontend ya hecha. ¿Qué quieres decir? Quiero decir... Ya hace un diseñador en los proyectos, claro. Claro, pero es que tú estás hablando de algo más grande. Tú estás partiendo... Tenéis que pisar un poco, piséis un poco la voz. Sí. Perdóname, que yo soy de pisar, no de calabar. No, es que si estuviéramos en directo, sí, pero daros un poco más de pausa porque os pisáis mucho. Claro, tú estás hablando, por ejemplo, tú te dedicas al backend, otro se dedica al frontend, otro al diseñador, otro tal. Pero cuando es una persona, pues tal vez el tiempo sea más largo de creación, ¿no? Yo, de hecho, actualmente hago el desarrollo completo a webs pequeñas. Si son webs grandes, nos juntamos varios. Pero yo apuesto... Yo creo que es eso, que es... A veces tenemos dudas un poco de desconocimiento de por qué. También cada programador será mejor o peor. Yo conozco programadores que me dan 1000 horas y hacen lo que hago yo en la mitad de tiempo. Y también conozco uno que tarda 10 días más. Entonces, depende de cada... Pues si para la persona que está haciendo la web es más fácil coger, subir un Joomla, modificarlo, dárselo a su cliente y le va a ofrecer la máxima calidad que le está pagando, pues adelante. Yo, por ejemplo... Sí. Ya lo he comentado, yo no sé programar, yo no sé PHP, ni sé ni SQL, ni sé JavaScript. Pero es capaz de hacer una web con Joomla totalmente. Pero puedo darte unas funcionalidades. Yo cuando hablo con los clientes me piden ciertas cosas y yo gracias a Joomla se las puedo ofrecer. Pues ya está, entonces es más que suficiente la cosa. Más que suficiente porque lo primero, final, el cliente acaba satisfecho. Es que hagas una cosa, si la haces, qué más da como la hagas. Mientras la consigas hacer bien y sin chapuzas y esté todo bien, pues adelante, puedes usar frameworks, CMS, que bajarte la plantilla con las licencias correspondientes, lo que haga falta. La cosa es que tú, si te pide, quiero esto, tú hazlo, ya está, cada uno lo haga como quiera. Claro, al final lo que importa es cómo acaba el cliente, acaba satisfecho con tu trabajo, le has ofrecido lo que él te ha pedido, el cliente no le importa lo que vas a usar, qué herramienta vas a usar, claro, lo que quiere es que le ofrezcas lo que él te ha pedido. Lo que él necesita, hay algunos que sí que le importa, pero bueno, por lo general, ellos te piden que quieren una cosa, tú se la haces y ya está. Entonces, como, o sea, mientras esté bien... Claro, tú no le dices al cliente, pues mira, para esto que me dices voy a utilizar el framework de yo qué sé, Modernize para configurar que el responsive web design funcione y los media queries en un explorer, todas esas cosas no se las cuentas, tú le ofreces un servicio, bueno, o sea, el cliente te pide unas cosas y tú se las ofreces, y para mí... Claro, también depende mucho del trato que tengas con el cliente. Yo, por ejemplo, hay clientes que es este paso a paso lo que estoy haciendo, también a veces un poco me gusta que la gente vea que lo que estás haciendo no es una gilipollez, no es una tontería que puede hacer su vecino, su hijo del vecino, ¿sabes? Digo, y a veces, depende de lo que lo conozca, le explico, mira, he estado 3 horas haciendo que se hace a las resoluciones, o sea, ayer me fui a las 3 de la mañana a dormir porque estaba haciendo no sé qué, y que vean, anda, pues no es tan tontería como eso de la imagen esa que hay por internet, de que abres el Photoshop y sale crear, señor... bonito, es un botón que se crea. Sí, pues, sí. Es muy barato. Creo que es una profesión que si nosotros no hacemos que la gente vea lo que es, no lo va a hacer nadie. Entonces, vale. También por ahí a mí también me ha hecho gustar a menos que sea un cliente un poco borde, un cliente que le da igual, sabes, que eso dice, yo quiero esto, me da igual cómo lo hagas, pero también hay que intentar dar a conocer las cosas, porque al final es eso, se piensan que es todo muy fácil, que este precio por esta cosa y vas a tardar un mes, uy, uy, uy. A mí me la hace mi primo pequeño por 100 euros, digo, bueno, pues... De eso, Kiki, yo creo que debes alejarte, ¿no? De ese tipo de clientes, porque tú estás hablando, yo creo que lo mejor es lo que tú haces, ¿no? Un código propietario y tú manejas todo y tú sabes, y eso tiene un valor que no tiene ningún CMS, eso está claro. Pero cuando ya vas bajando de niveles, lo que dice Bolen, que y lo que comentaba antes, que hay gente que no valora ni siquiera, o sea, del tiempo que has estado, si estás ahí. Voy a reducir la carga del servidor que está al 30%, lo voy a bajar al 18%, porque nada, esas cosas ni siquiera las piensan. Y luego te preguntan que por qué se cae su web, ¿sabes? Y tú dices, vamos a ver, si esto tiene un trabajo, si tú quieres que lo haga con una plantilla de no sé qué, con un CMS que no se actualiza, pues esto tiene sus riesgos. Claro, claro. Sí, no, yo esto lo he encontrado a veces, entonces, pues en mi vida personal me ha pasado y he tenido de todo, desde clientes que al final se le acaba haciendo dicho, bueno, no me vuelvas a llamar, ya está, o algunos que a la mitad del proyecto he dicho, mira, no aguanto más, toma tu dinero y adiós. Entonces, también depende, al final somos personas y nos tratan un poco como, no sé, como perros de... No sé, es que es una profesión que la gente piensa que es muy fácil y yo estoy en la universidad, he estado programando en varios lenguajes diferentes y no son dos días de aprender esto y luego llevo yo 5 años desarrollando webs. Y, hay alguna cosa que me ha pasado... Eso que pones en Google, crear una web y onda, ya he hecho una web, ¿sabes? No, yo de hecho empecé así. Pero hacer castillos, ya haces castillos. Yo os quiero decir un caso para que veáis que es un desarrollo inverso, que sería chifísimo. Chifísimo empieza... Empieza y se acaba. ¿Perdón? Ahora. Para la mujer que se iba. El chifísimo empieza con WordPress y yo estaba, pues aquí ha dado unas cuantas ponencias aquí en Valencia, los que llevan chifísimo en la práctica, que no recuerdo ahora el nombre. Honestic. Sí, Honestic, sí. Ricardo lo sabe bien. Pues de Honestic hablaban del tema de pasar WordPress. Ya lo estaban liando tanto que ya no era un WordPress, pero estaban ya a punto de crear un código propietario. Y él hablaba de todo lo que cargaban esos plugins que tenía WordPress y del servidor, y lo hacían, o sea, lo mega dimensionaban, digamos, para soportar lo que, si tú tuvieses un código propietario, lo soportaría normalmente. Claro, porque tú puedes entrar, si es tuyo, pues puedes ir tocando hasta averiguando qué punto es el que te hace que te esté rindiendo más, qué punto es el que te hace un cuello de botella, etcétera. Quiero decirte que, por ejemplo, ellos sí que se han dado cuenta de que tienen bastante tráfico y que tienen que cambiar a código propietario. Es una cosa que empiezan al revés, pero que en algún momento tienen que llegar a lo que tú dices, ¿no? A tú manejarlo para saber dónde... Claro, sí. Yo, mira, de hecho, hay un caso que tuve yo, un amigo de estos de toda la vida, que un día me dijo, quiero una web, me pidió, necesito una web para dentro de 2 días. Entonces le dije, bueno, una web para dentro de 2 días, te instalo un WordPress, te bajo una plantilla y la tienes. Y me dijo, perfecto. Y empezó a crecer, y luego me pidió una web un poco más grande. Siguió creciendo y me pidió una más grande. Entonces, si nos está viendo gente que quiera contratar una web a alguien, no hace falta... gastar 5.000, 3.000, 5.000, 10.000 euros en una web al principio, no sé, comprarte un coche para eso. Si no empiezas con una cosa pequeñita y mientras vas creciendo tú, puedes hacer crecer la web, puedes contratar más gente, puedes, no sé.